quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Rodolfo, Rodolfo, ¿estás ahí? ¿Qué haces, Rodolfo? ¿Cómo andas? Bien, ¿cómo estás? Un poco cansado, pero bien. ¿Acá me siento? Sentate, sí, sentate ahí. Uy, Dios. Esto me está comiendo por dentro, Rodolfo, esto. Mucho laburo, mucho laburo. ¿Puedo poner las piernas acá arriba? ¿Puedo poner las piernas acá arriba, Rodolfo? Sí, ponela, pero no me grites que estoy al lado tuyo. Tienes razón, Rodolfo. Perdona, Rodolfo, escúchame. ¿Cómo está la agenda para hoy? Mirá, esto es lo que tenemos. Hoy tenés una conferencia, vas a recibir a los periodistas y, bueno, vas a comentar lo que está pasando. Bueno, me bajó un poco la presión, Rodolfo. Y pero no lo podemos cancelar, bueno, esto. Qué lástima que la presión mía no la marca el INDEC. Bueno, decime los periodistas que van a venir, por favor, los nombres. ¿Viene alguno de TN? Sí. ¿Me quedas unos masajes mientras estamos hablando? No, pues si no puedo tener los papeles. Bueno, mira, yo me voy sacando un poquito acá en el hombro, hace un poquito, así me recupero. En el hombro, hace un poquito, está. Sí, más lindo que el 1-1, es esto. Estoy muy cansado, Rodolfo, esto me está comiendo la vida. ¿No crees que lo llame a Cacho, que te da masaje? Llámalo, por favor. ¿Qué te gusta a vos? ¡Cacho! Llámalo del sindicato de masajistas. Hola. Por favor. ¿Cacho? Sí. Escuchame, Cacho, tengo unos nudos acá atrás y yo tengo una conferencia de prensa y estoy muy, muy alicaído. Muy, muy. Puf. Sí, ministro, yo le hago mensajes. Bueno, por favor, acá en la espalda, sí, me saco un poquito de la remera. Sí, por favor. Sí, fíjate que está diciendo Pollo Sobrero sobre mí, por favor. ¿Qué está diciendo sobre el ministro de Trabajo? Pásame el ángel mientras, ministro. Dice que sí, es ahí está, acá este es el tuyo. No me pases más entrevistas por 20 minutos, por favor, que esperen los periodistas afuera. Estoy muy, muy con mucho trabajo. Pero están esperando hace media hora. El país no se hace un día para el otro, que pueden esperar 20 minutos. San Martín los cruzó 20 minutos, por favor. Omar, sí. ¿Me haces acá en la espalda, por favor, un poquito con aceite? ¿Tienes aceite de almendras? El de almendras, sí, voy a buscar. ¿Usted no lo ve por ahí? Acá está, ¡gluc! Ah, estaba acá, medio atrás. Ahí está. Acá tiene. Sí, ahí está, bueno. ¡Ay, qué buenos masajes, Omar! ¿Dónde estuviste tanto tiempo, Omar? ¡Oh! Bueno, si querés ir más para abajo, anda, Omar. Bueno, los dejo un ratito solo. ¿Cómo? ¿Los dejo un ratito solo? No. Informame, por favor, poneme los ítems Dale. Decime la información sobre el ministro de Trabajo, por favor. Dale. ¿Qué están diciendo sobre mí en Facebook en este momento? Necesito saber qué dice el mundo social. Dale. Bueno, parece que ya estamos, ¿no? Para ¿hacemos pasar a los periodistas? Y sí, yo diría que ya. Bueno, sí. Vamos a llamar a la sirvienta. Luana. ¿Qué quiere, vete? ¿Qué Luana? ¿Quiere? ¿Qué quiere usted de nuevo? ¿Otra vez con cosas anaconda usted? Ya le dije, señor, yo no voy a tapar más esto. Yo voy a hablar y esto se va a pudrir de todo, señor. Mira, yo te pido que tenga más respeto porque estás hablando con el ministro. Eso no es aceite, boludo. Eso es aceite de oliva. Le pusiste aceite de oliva, señor, nuevo. Mira las moscas que tiene. Señor, el déficit dice que nos fuimos a la mierda. ¿Nos fuimos a la mierda? Mira, yo te aconsejo, estás hablando con el ministro de Trabajo de la Secretaría de la Nación. Y estoy en negro, señor. Agradecer que no te mando migraciones. Estuve en Cuba también. Estuve en Cuba. ¿Se me mezcla, señor? ¿Cuántas veces viste a tu familia? Acordate quién tiene tu familia donde está guardada. Así que, por favor, anda. ¿Mi familia está en el gallinero ese? ¿Querés que siga estando en el gallinero? ¿Sigue ahí levantando bosta? ¿Ah? Ahora te metes con Capitanich. ¿Pero quién carajo contrató a esta chica, por favor? ¿Por qué no contratan a gente más, un poco más subordinada? Pero por favor, Luana, anda a abrir la puerta a los periodistas que tenemos la conferencia de prensa. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué cuánto? Que va, vos sabés, no te hagas el pícaro, vos sabés. Dame 20 pesos. Dame 20, ¿20 pesos, Roberto? ¿Con eso no cargo ni la Llamo a migraciones. Llamo a migraciones, entonces. Llamo a migraciones. Llamo a migraciones, abrir la puerta a los periodistas. Dale. ¿Y los llevo ahí al fondo? Ahí. Dale, abríle, por favor. Es que está el Juvenes en Wenceslao, todos esos que vinieron del lugar. Anda, por favor, no me hables más. Ese tolo que no es argentino. Ese tolo que no es argentino. Ahí le abro. Anda. Tenía la copa de Guaré. Hay mucho afuera, señor. El chuco va a pecampullero en vos. Anda, abrí, Luana, por favor. Para que no digan que no soy así interracial también. Yo manejo el guaraní. Bueno, vamos a con los periodistas. Los hago pasar. Sí. Pará, aguantá que me pongo un poquito mejor. ¿Para qué? Pues queda medio mal que un ministro de Trabajo sea tan abatatado, pero el poder me carcome, Rodolfo. Vos me entendés, ¿no? Cuando lloro por las noches, vos me entendés. Eso es bueno, gracias. Bueno, ¡Luana! ¿Qué querés, te digo? No me grites. ¡Querés llamar a los periodistas, te estoy diciendo, Luana! ¡Querés llamar a todos los periodistas! Es que están todos afuera, pero están sacando fotos al cuartito ese que tiene usted con los papeles. Esos papeles que se tienen, están sacando fotos los periodistas. Hacelos entrar, por favor, de a uno. Vayan entrando. En el cuartito, te digo. Vengan entrando, por favor. Hola, buenas tardes, por favor. Por favor, andá traer café. Por favor, tomen asiento, que va a empezar la conferencia de prensa. Por favor, les pido que tomen silencio, que arranca la conferencia de prensa. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias por venir a esta conferencia de prensa del ministro de Transporte para dar explicaciones de lo que va a ser a continuación. Las medidas que el Estado, el gobierno está planificando para el día de mañana, ¿no? Es bueno que hayan venido los periodistas, es bueno que los periodistas se preocupen también, porque también a veces, ¿no? Cuando uno no ve la paja ajena, pero no está haciendo bien. Entonces, dice Camilo Bautista, perjudicados, disfuncionados, los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Edificio, el programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los chipazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Edificio, que no te distraigan. Cuatro, cinco, seis, na, na, na, na, na, na. Un tema de mierda, ¿no? Que por suerte ya nadie lo está cantando, 0, 3, ¿no? 0, 3, eso es 4, bueno. 0-3-0-3-4-5-6. Con razón nunca lo atendían a Javi. ¿Qué número, boludo? Hola, señora. Le quiero hablar con usted. Ya me dijo la hora, señora. Quiero hablar con la señora Rafaela. Eso no demuestra... Había que llenar un espacio. Eso demuestra el vaciamiento de un país también, ¿no? Todo todo brillantina, celofán por todos lados. Y atrás Rafaela, ¿no? Porque todos sabemos, ¿no? Pero esas eran las cosas buenas que se fueron del país. Esas son las cosas buenas. No, pero quiero volver. No. Cerra la puerta. ¿Está viva, carajo? No sé, no ¿ves? Sé. Qué buena. Eso. Chi, no, ¿cuándo vamos a hacer eso? Sí. Emma, vos que estás ahí todo el tiempo enchufado en la computadora. Ay, qué moderno, googlealo. ¡Ay! Qué interesante, ¿no? Ay, por favor, fíjate cuántos hijos tienes. Si los hijos son músicos, ¿qué están haciendo? Seguramente son diputados o empresarios, seguramente. El color de tintura, quiero saber. ¿Qué tintura usaban? Si es re 8 o re 8 voló. Fíjate. Bueno, gente, bienvenidos a Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Edición número 86, como el año que la selección ganó el Mundial. México cuando 86. México 86. Un país unido, sí, bueno, Maradona, sí, se la toma esa. Yo me acuerdo que México 86 fue mi primer álbum de figurita que junté. Me acuerdo sentado. ¿A alguien le importa esta anécdota o si no cambio otra anécdota? No, a nadie le importa. Contá. Bueno, cuento esta anécdota entonces. ¿Lo crees? El campo tiene 28 hectáreas y bueno, que random, ¿no? ¿Pero cuánto está? A 28 las hojas, estás hablando de las hojas. Bueno, gente, edición número 86 de Mundo Bullicio, que no te distraigan. Estamos acá con Nacho. Nacho, good afternoon. Bravo, buenas tardes. Bienvenido al país, Nacho. ¡Oh! Artista exclusivo. Artista exclusivo, sí. Sexo y sexo. No. ¿A qué programa vine? Pará, me equivoqué de puerta, parece. Además, me encanta porque, viste, siempre. Yo abrí la puerta así para pasar, miré, vi una cama y dije, la acá no. La palabra que se me cruza es sexo. Abrí así la puerta y decís, uno disfrazado de Batman y Robin. Uy, no. Serio, comprometido de mandar sexo. No, pero a mí me encanta, ¿no? Porque nosotros supuestamente los hombres somos, ¿viste? Los machistas que decimos, dale, mami, baila por 10 pesos arriba a la mesa, dale. Pero es ella, sí, en realidad. Cada vez es ella, todo no el tiempo. No dije nada. Todo el tiempo tirando benzina a un fogón, ¿me entendés? Aclará, que mi novio está escuchando al otro lado, ¿cómo tirando? No, Ricky, un fenómeno, y siempre se lo decimos a Ricky la paciencia que te tiene también, no, sí, Ricky sí, se no sé. Ricky se droga para soportar. Se droga con ácido, todo. Hola, 9, ¿conseguiste Faso? No, lo conseguí. ¿Venís a casa? No puedo, no pasa el colectivo. Mezcla la bandina con detergente y se va con eso. No, se pone una toalla corte con taseo vapor, así. Se anestesia. Ojo que... Y hay que decirme cosas hermosas, como, ay, qué linda que estás. Ay, no tenés ni un pelito en las piernas, todo ese tipo de cosas. Sabemos que son efectos de la mezcla, ¿no? Tóxica de... Es la pata de las sillas, Ricky, no soy yo. Ricky, esa es mamá, venía acá, Ricky, no la desperté. Se está acá. Bueno. No, es el perro, Ricky. El perro, ¡au! Bueno, gente, Nacho, saludamos. Noelia Cabral, Mary Jane Cabral, Viva el Aporte. Viva el Aporte. ¿Bárbara qué? Viva el Aporte. Viva el Aporte. Somos el club de fan de Osvaldo el Aporte. Porque el Aporte es más fuerte. ¡Vamos, vamos a Uruguay, vos! ¡Vamos a Uruguay! Che, bueno, basta. Che, vuelve la película de Tanguito, el 11 de septiembre. ¡Qué ladrón! ¡Qué ladrón! En HD. ¡Qué ladrón! Bueno, yo quiero saludar a todos los que me están escuchando, que son mi mamá y mi novio. Básicamente, y es más, creo que mi mamá no me está escuchando porque estaba trabajando, así que bueno, mi novio. Y un poco y de drogado, estás diciendo. Y Ricky está drogado, así que bueno. Ricky está drogado. Saludos. Bueno, quiero darle la bienvenida a este mundo. No, para, Ricky, quedó. Fecu, loco. Fecu que se está rebancando. Me imaginaba Ricky encerrado, no lo cerró de al lado de afuera y se viene a hacer un programa y Ricky, todo drogado, cabrón. Corriendo en círculos, ¿no? Fecu, disculpa. Pobre Fecu. Cocina Top Chu. Sí. ¿Por qué? ¿Por en galés, parejo varios idiomas, chicos, tiempo, dinámica. Fecu, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo se sienten ustedes tener ahora un operador de verdad, loco? Un operador de verdad puede hablar, Yo creo que Fecu se junta con Ricky a aspirar detergente y lavandina. A mí me encanta la humildad del chabón, ¿viste? Cuando hoy entré a la radio, lo primero me mira y me dice, hoy vas a saber lo que es un operador de verdad. ¡Ah, bueno! Fecu, bien, loco. ¿Qué pasó con Matías? ¿Falleció? ¿Qué pasó con Matías? Matías dice que es su cumpleaños de la madre. Dice que es su cumpleaños de la madre. Pero para mí fue a buscar los papeles a los Bucetich para anotarse de gendarme. El otro estaba mirando TN bueno, y había para una mí. Foto de buscado. De, parecido a Matías era. Yo no sé si... Se llevó 50 lucas buscado, decía el abajo. El mini pocho la vez, ¿y dónde andará? ¿A dónde andará el mini pocho la vez? Y cumpleaños de la madre. Esperemos que sea verdad, ¿no? El que no. Es antiterrorista ahora. Eso es bueno poder aplicarla en este caso, ¿no? Fecu, como siempre le decimos al operador, apretando botones como un campeón, loco. Gracias por estar, por ser, por estar, es importante, ¿no? Por no irse, diría yo. Gracias por no irte. Emma, ¿cómo anda el tipo más hablado de FM Moreno? Bien. Ahí está. Ya está. Con una dinámica. Sí, lo repite, por lo menos. Con una dinámica que no se puede creer. La misma dinámica de Riquelme. Con una dinámica que no se puede creer. ¿Cuántas letras habrán? ¿Como 40 letras habrá utilizado? Ya está, no la vas en todo el programa, ya cubrió. Bien. Sí, ¿estamos? A partir de ahora, todo lo que digan me lo tenés que pagar. ¿Pagar? Noé, Hablamos un poco con Emma, yo sigo sí, con Nacho. Te lo dijo pagar, Nacho, no dijo pagar, es más barato. Mirá, menos. Dinero no con dinero, pero Nacho te arregla. Ahora yo hasta... Tiene una alfombra en el pecho, Nacho. Que sacás un coso para ponerme a mirar. Está dispuesto a depilarse. Mirá, Nacho, mirá, Nacho. Es un pulón. Se le queda. Ay, no, no vuelvas a levantarte la remera nunca. Es un pulón. Por favor. Mirá, mirá, Fecu, mirá, me muestra Fecu, me muestra Fecu. ¿Me bajo los pantalones ahora? ¡Que vengan las paisas del programa! La libido después. Está en la esquina la libido. No. No es que me gustan los chabones, otra cosa. No sé, es que me gusta ahora directamente. O sea, perdí el foco, mi orientación sexual se fue a la mierda. O sea, como el rumbo del dólar en este país. Mirá cómo todo va a la política, ¿no? Como todo lo podemos llevar a la política también. No, lo podemos, no, lo podés llevar a la política. Ah, está bien, lo podés. Metas a todos nosotros. Nacho, para mí, cuando se meta al mar, viste, en el verano, sale del agua y se va sacando gente pegada. Se baja la pared, boludo. después, boludo. Agua viva traen los pelos. ¡Mirá, usted solo perdido! No, es Nacho que está saliendo del agua. Un collage. Todo pegado, un collage, claro. Un collage. Bueno, gente, hemos dado las bienvenidas pertinentes al caso. Hemos saludado a Gran Fecu, a Nacho, a Noé, Emma. Mi nombre es Tony River, como siempre les digo. Termino el programa. Fecu, poneme el compa de Cacho Garay contando chistes en Cosquín 2004. Listo, esto fue Mundo Bullicio. Cacho Garay, ojo, yo me quedo. ¿Cuál era Cacho Garay? Es cordobés, cuenta chistes, gracias, seguro. Pero que... El que habla lento, pausado. ¿Cómo es más justo? ¡Ah! ¡Ay, ese es de Mendoza, ese. Es de Mendoza, boludo. Cacho Garay, todo así, bueno. Esa es Cacho Garay, ¿no? Sí. Es el referente de Manuel. Pero obvio, sí, es el referente como de mucha gente, ¿no? En el conurbano, de mucha gente que se levanta todos los días, ¿no? Las cosas que hace con ese póster, Manuel. Me contó la madre, que lo encontró en varias ocasiones. No. Nope. Tiempo fuera. Fecu, ¿vamos al tema del día? Y bueno, si no queda otra, vamos al ¿les parece ir al tema del día? Para, primero recordemos algo, recordemos que... ¡Ojo, te dije, Fecu, bravo. Te dije que tenés que estar preparado, Yo sé que tenemos un operador de verdad, hombre. Yo sé que sos un buen operador, pero acá es como que todo el tiempo... ¡Esa! A veces también te chorean la billetera de esa manera también. A veces, pará, chico, la billetera no. Bueno, el sábado 6 de septiembre, FM Moreno estará haciendo un festival que se llama Recuperando lo Recuperado en el Churqui. Yolís, Domingo, esperamos si bien la dirección, seguramente se estuvo escuchando la publicidad en la radio. Así que los esperamos para poder, entre todos, ir buscando alguna forma sustentable para bancar este proyecto comunitario, ¿no? O sea, la idea que va de proyecciones, teatro, el tercer cordón, té de tilo, fieras vagantes y después una fiesta Stone Rockabilly, apuntado... Para venir a bailar rock and roll, o sea, la onda, te haces un flequillo, te pones las topes enterito de jean, pañuelo hindú, trenzadito acá el cuello y venís. ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan! ¡Cállate, boludo! ¿Eso es rockabilly? ¡Tan, tan! Pará, volvé. ¿Eso es rockabilly? No, eso es Stone. ¿Y qué tiene rockabilly que falta los autos de los 90. Bueno, es Stone rockabilly y falta la parte de rockabilly. Bueno, loco, si que está la mitad de la fiesta, vos no entendés esa parte. Claro, si empiezas a censurar al conductor del programa, estamos en problema. O sea. Dijo, rockabilly y arrancó. No, es que Javi está para hacer un programa de no, movimiento de los 60. Claro. Y te mata. Claro, el tipo está subido de décadas. Mira la camisa que tengo puesta. Olvídate. Una camisa color hincha, es una especie de. Es como las camisas de los Huancó, pero más moderna. Ponele. Más Miami. Claro, más Miami. Más División Miami. Exactamente. Entonces, es un cafetero radicado en Miami, ponele. ¿Cómo? ¿Terminamos hablando de esto? Vos, que estás en tu caso, pensalo. Date una idea de por qué podemos estar hablando de una camisa hawaiana de corte División Miami, si tenés la edad suficiente para saberlo. Mientras nosotros nos vamos a un audio y volvemos con el tema del día. Dale, ¿les parece? Fecu, eyectalo. Tema del día. El paro, ¿viste el paro que hubo? Sí, el paro sí. Del primer día. El paro, sí. Bueno. ¿Estamos al aire? ¡Ah, estamos al aire, en serio! ¡Ah! ¿Esta es la música del tiburón? Parece, está ahí, pero no, es morfina. Bueno, tiburón, mirá. Paro. Se paró ahí al tiburón, ¿no? Tiburón, Moyano, Barrio Nuevo. Hay mucha relación, ¿no? Hay mucha relación. Bueno, el tema del paro. ¿Qué pasa, chicos? Estamos al aire, ¿eh? Si no fue la mierda. Nos abandonaron. Sí. Pues de repente... Fecus está arrancando los pelos de las piernas con los dedos. Pasó algo que no entendimos. Dale, Fecu, dejá de vibrar en el piso, levantate. Ahí volvió Fecu, ahí volvió Fecu. No, no, pensamos que nos sacaste el aire. ¿Cómo? Se desespere. No, no. Fecu se está moviendo espasmódicamente y la espuma por la boca. ¿Qué significa eso? Que llama al médico. O a un familiar que la venga a buscar, por lo menos. Ahí se quedó quieto. Ah, no, ya ahí está. Listo, no jode más. Bueno, gente, el tema del paro del día. El tema del paro del día, vamos a... Ya se estuvo hablando demasiado en la semana, ¿no? A mí me gustaría abordar el tema del paro. Primero vamos a plantear, ¿no? O sea, Barrio Nuevo, Moyano, ellos son como los que tiran el primer piedrazo, vamos a decir, del paro, lo que convocan primero. Después se les junta, para mí, insólitamente, se les junta la izquierda, el FIT, el Partido Obrero. Yo puedo entender que el reclamo, cualquier trabajador va a estar de acuerdo, ¿no? El impuesto a las ganancias, que no echen a la gente, que pongan en producción. Bueno, un montón de ítems más que todos los trabajadores podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero en un paro... También a la mayoría de los trabajadores no conocen el impuesto a las ganancias, ¿no? Pero hay otra discusión también. ¿Pero por qué entonces? Entonces eso está mal también. Porque, o sea, si pensamos que un tipo, un asalariado es rico porque cobra 14 mil pesos, estamos en la lona también. Pues vos con 14 lucas, si vivís solo, no puedes ni comprarte en una casa, no teniendo puedes proyectar. Teniendo en cuenta que la canasta básica es de 9 mil pesos. Por eso. Por ahí. O sea, para mí es como el que habría que actualizar los sueldos entonces. Porque acá estamos hablando de que un tipo base promedio en blanco gana 5 lucas por mes. De 5 en arriba, vamos a decirle. Y a uno que le castiga el impuesto a la ganancia. Que podemos decir, pero afecta a poca gente. Le podemos decir, pero afecta a los que ganan mucha plata, a los trabajadores. Pero validar un impuesto a la ganancia, que el Estado te cobra a vos un impuesto por lo que vos mismo producís, me parece que eso ya no es de gorila, eso no es de derecha, de fascista, eso es de totalmente un sometimiento claro y real hacia el trabajador, ¿no? O sea, cobrar un impuesto a la ganancia. Entonces, podemos ver cómo de repente el paro fue convocado por gente siniestra, ¿no? Como Moyano y Barrio Nuevo, que no hace falta decir, ¿no? Pero después, como muchos partidos, no sé, quizás alguno a veces piensa por el afán de participar de este momento histórico, con el afán de poder postularse, hacer un poco de cuña y hacer un poco de bulla y meterse ahí. Visibilidad, ¿no? Para visibilidad. También puede ser por el hecho de decir, bueno, yo no comparto quién lo propone, pero es el paro de todos, ¿no? Pero... me parece que la izquierda en todas sus variables, haber apoyado a un paro que fue convocado y que en realidad la disputa fue entre Moyano y Capitanilla, a ver quién la tenía más larga, y después el segundo round fue entre Randazzo y Sobrero, fueron todos round, así, ¿no? Fueron todos round, ¿no? Como faltaba Príncipe relatando las peleas. Epa, ¿qué te pasó? Bueno, soy una persona normal, natural. ¿Te emocionaste por el tema de que son personas normales, detrás de la apariencia y de todo el expediente de monstruoso que tienen, son personas. Entonces, podemos ver, sí, no dejan de ser personas, gracias, ¿no? por la reflexión tan profunda. Me soy mi mamá que me está mirando. Anda a comprar un caramelo, Nacho, llévala encima. Bueno, entonces podemos ver cómo de repente, ¿no? Con este afán de pertenecer a este momento histórico, de poder hacer un poco de palanca, de visibilizar, de un montón de cosas, se realiza un paro raro, un paro con piquetes, con pocos piquetes también, ¿no? Pero un paro que en realidad lo que se encargó los medios y lo que se encargó en realidad los políticos y los sindicalistas de alto nivel, no las bases, ¿no? De alto nivel, fue la medición. ¿Fue un 75? ¿Fue un 82? ¿Fue un 72,2% de acatamiento? O sea, y podemos ver cómo la discusión mediática y política se llevó siempre para el lado de vos estuviste en los 90 con Menem, no, pero vos estuviste con esto, y nadie habló del reclamo salarial, ¿no? Pasa que me da la sensación que el reclamo queda como, digamos, desvirtuado y desdibujado desde el primer momento de quienes lo llevan a cabo. Me parece que es poco creíble creer, valga la redundancia, que Moyano o Barrio Nuevo pueden interesarse en el bienestar del obrero común. Por otra parte, sostengo que, bueno, la verdad, no te digo como militante ni partidaria, como una persona afín a la ideología del Partido Obrero, no me gustó verlos... A mí tampoco. ...pegados, digamos, a estos dos personajes como Moyano y Barrio Nuevo. La verdad que no me gustó. Me pareció que venían haciendo un trabajo muy copado, muy limpio, muy solidario y comprometido con el tema de la lucha de LEAR. Y me pareció que quedaron sucios. Que quedaron metidos en una bolsa de gatos en donde tal vez haya algún tipo de conexión en el pasado, Sobrero, que yo, tiene su pasado, pero me pareció como que retrocedieron, ¿no? Que la visibilidad positiva que habían logrado se convirtió por ahí en visibilidad un poco más negativa al verse involucrado con un paro llevado por la CGT. Sí, que todo el mundo te involucra ya al toque, o sea, vos ayudaste encima de lo que lo popular entiende, ¿no? Como lo que el mensaje se está bajando es que Moyano y Barrio Noto, ¿cómo? El vos estás con Moyano, ese es el problema. Claro, y claro, también la otra que se está bajando es que Moyano y Barrio Nuevo son los que tiran la otra del paro y la izquierda son los que desarman los piquetes para que no pasen los trabajadores. Entonces es un mensaje horrible que se está bajando. O sea, la izquierda está quedando pegada en algo que es feo también. O sea, que te hagan cargo, que vos estás ayudando a Moyano a cortar las calles para que no pase el trabajador, es demasiado. Y después como que él del lado de Moyano y Barrio Nuevo tampoco es que te lo reconocen, como diciendo, no, yo no le dije que corten. Claro. Que hagan lo que quieran. Claro, peor, claro. Tampoco diciéndole, no cortes. Por ahí quedó expuesto, no lo digo de mala leche, ¿no? Pero también hay que hacer un análisis de que, bueno, por ahí la izquierda no tiene, digamos, la masividad como para llevar a cabo un corte, si ellos realmente lo quisieran. Tal vez ellos deseaban este paro porque, lógicamente, el motivo del paro es totalmente legítimo, como vos hablaste al principio del segmento, pero bueno, lamentablemente no, yo creo que no cuenta con la masividad ni con la fuerza como para hacer un paro nacional de izquierda, y tal vez vieron como la posibilidad de sumarse, claro, sí, a este, sí, paro, de sumarse, ¿no? Y hacer un poco de bulla, pero es lo que vos decías también antes, ¿no? O sea, que has prendido algo que es muy siniestro. Os pido otro dato, dos datos más para Emma, ¿querés? Perdona, Emma. No, censuralo, pibe, censuralo. Sí, sí. Después me dice que no puedo. De Shakira. Dale, sí. No, no, sí, iba a decir que estaba de acuerdo con ella, que, o sea, pero está bien, no sos masivo, no tenés como fuerza para hacer un paro por vos mismo, pero también tenés que tener en cuenta para qué van a hacer el paro los otros. Claro. Porque es obvio que es una movida política de Moyano. ¿A qué estás participando, y vos al, ¿no? Claro, y vos al querer hacer eso, quedás ahí, quedás expuesto a que sos de Moyano. Y después otras cosas, eso es verdad. Y otra cosa que también quedó en evidencia fue Roberto Fernández, titular de la UTA, Unión de Transporte Argentino, que el Estado lo llamó y le dijo: monstruo, vos sos dueño de un montón de empresas de transporte, así, te está con los subsidios, no hagas paro. Quedó en evidencia que el sindicalismo patronal tiene negocios privados. O sea, es la primera vez que quedó en evidencia rotunda. Ahora se lo llama, el gobierno dice que es un aliado y que supo entender el momento histórico que se vivía el país, que no era para hacer un paro, entonces la UTA prefirió no hacer un paro. Pero la realidad es que le dieron 85 millones de pesos de subsidio el mismo día. Entonces es raro, como es raro, ¿no? Eso. Después otra cosa, el no, Estado. No es raro. O sea, es, no, es raro, es explícito. Es algo habitual. Lo que me parece raro fue, digamos, cómo lo naturalizaron los medios, por ejemplo. Claro, como es algo normal. La UTA no paró porque, bueno, te arregló con los subsidios. Listo, se naturalizó, listo. No. Y del kirchnerismo, ¿sabes qué decían? Decían, pero muchachos, no me critiquen, esa es la vieja forma de hacer política argentina. Y un periodista le dice, pero usted está diciendo entonces que está apoyando esto. Claro, está, y sí, claro. O sea, uno es peor, cuando empiezan a hablar, uno es peor que el otro, vamos a decirle. A mí lo que acá, para mí, yo lo personal quisiera destacar, sí, ya cerramos, es que siempre se sospecha la patronal sindical. Acá quedó en evidencia lo que es la patronal con la empresa y el Estado, ¿no? El negociado. A ver, tiki. Bueno, y después para cerrar, ¿no? Para cerrar, estaba buscando, para cerrar, estaba viendo si me faltaba algo más que había anotado para hacer alguna información más. Para cerrar es pensar en construir un país, pensar en construir un día de mañana, pensar en construir un lugar mejor del lado de personas, de los dos bandos, que someten al otro, subestiman al otro, lo tratan mal al otro, la intolerancia, la poca apertura mental de hablar, y todo el tiempo un Estado que niega lo que le pasa, un Estado que acusó a los trabajadores de ser bancado monetariamente por los fondos buitres, y capitalista el otro día tuvo que salir a pedir disculpas porque era guasada que había dicho. Entonces, fijémonos, como decía, yo decía Emma recién, ¿a qué estamos participando, no? ¿Con quién nos estamos metiendo? Estamos participando con gente así, tan horrible. Acusar al trabajador, Moyano y Barrio Nuevo son dos lacras, pero acusar al trabajador de golpista y ahora acusarlo de ser bancado monetariamente y físicamente por los fondos buitres, me parece que es algo muy descabellado, y me parece que nos lleva a un lugar de más intolerancia, más violencia, y que con la violencia y la intolerancia no se habla de gestión pública. Y lo importante es hablar de gestión pública, no de si tenés medias rojas o te gusta Chicago o Chaco Forever, de gestión pública. Y con esta distracción no se habla de gestión pública y no se gestiona. Y la discusión pasa por un costado, pasa una discusión de cuarto grado. Así que bueno, como siempre cerramos, mundo bullicio, que no te distraigan. En esto se basa el programa y en esto se basa el nombre del programa. En que no te distraigan. Fijémonos a qué estamos perteneciendo. FQ, eyectalo. Una vez me dijeron que vos tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo que querés comprar. No me vendan más, no me vendan más. Quiero ser yo quien elige comprar. Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Bullicio. Cachorra, por Belgrano voy a ir. Por Belgrano voy a ir, por Belgrano. Pero la milonga esta vez no me dejó de ir. Poca parla le di a ella como para confundir. Después unas largas copas locas a mi suegra me conté. Y ella quedó prendida de mí, ella quedó prendida de mí. Mira qué loca que era esta noche que a mi suegra me corté. A mi suegra me corté, a mi suegra. Solo se nos dio con alguna que otra palabra solté. La ayuda de burbujita es que la hizo salir de sí. Puede dominar y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y mi bravo es una furia. No pueden con él, preparado a combatir. Está es inmortal, el robot siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor Koji puede con Don't worry, I'm not looking at you. Gorgeous, dressed in blue. Don't worry, I'm not looking at you. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, no te distraigan. Contamos que la banda que vamos a estar escuchando hoy en transcurso de la tarde es T de Tilo. ¿Qué pasó? No, que podríamos decir el tema que estábamos escuchando hace un rato. Emma, por favor. ¿Qué tema era? Es que lo sabes vos. ¿Qué tema, No sé si de T de Tilo o de tema, Gira Funky. Funky. Funky. Funky. Chicos, T de Tilo hace música tipo rolinga. Chicos, no saben nada de la vida ustedes. Bueno, perdoná. Un beso a Luis de T de Tilo. Yo no salgo mucho porque tengo miedo a la inseguridad, perdoná. ¿Eh? Ya se tira esa, así te mata. Ya se tira así, te anuló, viste, te anuló por completo. Mucho TN, ¿no? Mucho TN, bueno. Lo dice la realidad. Así que es la realidad, señora presidenta. Escuchamos T de Tilo Funky, que es una de las bandas que va a estar tocando en el evento Recuperando de FM Moreno 90.1. Y en el transcurso del día vamos a ir escuchando T de Tilo, Fieras Vagantes. Toda la música que van a escuchar el sábado próximo en vivo. Así que bueno. ¿Vivo? ¿Vivo? Un dinosaurio atrás. Emma, como es el pibe joven del grupo, como es la persona esa, así que está alienada, como. Alienada, totalmente absurda. Sí, que salgo menos pedo que ustedes tres y encima tengo que dar la fecha. Tal cual. En nube de pedo, conectado siempre a una máquina celular. Está bien, es chico. ¿Cómo, Nacho? Es chico todavía, está bien. Qué chico, tiene como 26 años, boludo. Ya legalmente va preso, todo, ya vota todo, boludo, boludo, ya está, boludo, ya está. Bueno, como es la parte joven del grupo, Emma, contanos. ¿Qué pasa en las redes sociales, loco? Esperé toda la vida para hacerte. No, ¿ustedes qué pasa en las redes sociales? Refito Páez, te salió Refito Páez. Es Rosario Núñez, no sé. Emma, contanos qué pasa en las redes sociales. Rosario siempre estuvo. Bueno, volvamos. Emma. Bueno, lo que ven en las redes sociales no les puedo decir nada porque no nos mandaron un mensaje. Loco, ni un Twitter, mensaje, ni Facebook, ni nada. Señala a la gente pero, cómo entrar a Facebook, porque evidentemente no saben, si no, estarían mandando. Primero hay que ver por dentro. Si queremos enseñarle a otra persona a usar el Facebook, le tenemos que enseñar a Javi a usar el Facebook. No, ojo, yo el Facebook. Explicarle tecnología a Javi, no sabe. Claro. Explicarle que el arroba, cómo se hace el arroba, ¿no? El al y el dos, todo eso. Mira, apagaron la compu porque si no me distraigo. Empieza por ahí. Apagaron la compu porque si no me distraigo. ¿Hay eventos? ¿Hay alguna actividad para salir a, no sé, a escocerla? Sí, hoy está, dice, la fecha del año 30 de agosto. Son los eventos que nos mandan a Mundo Bullicio. Molina Café Concert, en Alcorta, el 2493, esquina Buchar, Moreno. Danny Pux, pero pará que quiero ver qué onda con esto. No, no dice más que eso. Así que. Pasé por la mitad. Sí, a los Mundo Bullicio. Es como decir, che, va a haber paro nacional, ¿cuándo? No sé. Viste, es así, estamos por mitad. Bueno, siempre como a media máquina, ¿no? O sea, ¿hay algo más, Emma? Sí, tengo taller de elaboración de... Está cortada para americana, no sabemos la altura. Está cortada para americana. Hay 20 piquetes de Capital Federal. Ni idea por dónde, pero ahí, manejate. Sí, hay que pedirle a los que mandan las invitaciones de evento que manden ahí detallado va. Como lo que van a hacer, quién lo organiza, porque si no, no podemos dar mucha información. Y acá tenemos una que es taller de elaboración de botiquín natural. Para, ¿taller de elaboración del botiquín natural? Sí. Tomá vos, ¿Un botiquín hecho con hierbas? Natural. ¿Se fuma? Ay, no. Natural, se lo agrega. Con... Y no sé. Hoy a las 3... Ay, no sé. Ya llegamos tarde. Estoy tarde. No pegamos ni una. Teníamos la oportunidad de tener remedios caseros y no pegamos ni una. Pasame el servicio meteorológico de ayer. Paren, chicos, paren. Creo que murió John Lennon, me parece. ¿Viste? Estamos, chicos, vamos retrasados. Dale. Bueno, ¿qué más pasó? Porque no es que va a pasar. ¿Qué más pasó? Ah, mira, que tengo uno que lo dijimos la otra vez también. Wang más asesinato en masa de Oates. Hoy a las 9 de la noche se va a estar presentando en Morena Café Concert. Con Tony Punk, ¿no? Toca asesinato sí, en masa. Sí, sí. Bien, llegamos a la noticia. Y la redoblo, Asesinato en Masa es una banda vieja también. Y Danny Punk también es un tipo que, o sea. Ahí está, pero esto es la información que dije al principio. Si claro. Me hubiera mirado esto, lo podía decir más completo. No, yo no quiero mirar la copa porque me distraigo. No, yo digo el que envió los eventos. Convulsiones, mira mucho el porque enviaron. Enviaron dos eventos. Uno sí. Estaba medio información y otro es este con toda la información completa. O sea, la culpa siempre es de los demás. Claro, hay que echar la culpa. Como el kirchnerismo. Obvio. Así que bueno, si alguien está esperando salir gracias a la agenda cultural del mundo bullicio, yo les recomiendo que escuchen Agua Fuerte esa noche. O sea, pero lejos. Nosotros que casi es una ofensa. Casi, está rozando la ofensa, te digo. Está rozando la ofensa. Así que, bueno, Fecu. Tengo una más. Una más. Anotá que viene una noti desinformada, ¿eh? Ahí está. Señor Cartuda. Espera que se me fue la mierda. Señor Cartucho y Mil Monos en vivo hoy a las 23:55, 5 minutos antes de las 12. No ¿por qué 55? No sé, no sé. Nadie preguntaría, ¿por qué 23:55? Para que vos hables de la hora. El Maula Resto Bar, Independencia 731 en Moreno, invita a darse tercer tiempo, sala de ensayo. Así que están invitados. Están a tiempo. Gracias. Bueno, y hágame caso. Yo que ustedes. Sí, de Clarín, claro. Sigo una. No, yo que ustedes salgo a la esquina de su casa y le pregunto a alguien que va a tener más información que nosotros. Quizás es más que seguro. Así que bueno, ahora vamos a ir a un separador y cuando volvamos vamos a volver con esta vieja sección. ¿A quién revivirías y para qué? Seguramente no vas a mandar un mensaje, pero si mandas un mensaje, podés participar y contarnos vos a quién revivirías. Una vez Fede, entre Flores y Floresta, dijo que reviviría a Jesús. Si querés mandar un mensaje, te paso el número de teléfono, si no, te lo vas a mandar, ¿no? El celular es 011-153-368-0099. Alguien que pensó en el día de hoy. Si querés llamarnos, hacelo al 0237-466-559. Yo no pienso decir nada, chicos. Estoy en huelga, todavía estoy en paro nacional y no voy a decir ninguna... Si querés mandarnos por Facebook, hacelo a Mundo Bullicio QNTD. Y agradecemos a la gente de Japón, ¿no? El doblaje siempre, como siempre, que traducen al japonés los números de contacto. Esto... Consigo un traductor que lo traduzca al chino, así después del supermercado hace descuento. ¿Sabes que tengo la imagen? Tengo la imagen de este programa de cuatro chicos de 8 años que llegan a Disney. Todo el tiempo así como... Y debe ser lindo, y, no sé. Cállate, no es si tenés fotos tuyas cuando ibas a Disney. Se te carga. Nosotros tenemos un amigo que fue a Disney, ¿eh? Con Nacho tenemos un amigo, Cristian fue a Disney. Bueno, pero Nacho tiene amigos. Capital, tipo allí, boludo. De puertas para adentro decimos que Mauri es lo mejor. Me tiene que meter orgullo, boludo. Ahí estás acá, Nacho, ¿cómo estás? Yo te banco, loco. Che, así que vamos a ir un separador y cuando volvemos vamos al segmento, seguir divirtiéndonos un poco más en esta tarde que se está poniendo linda, la tarde, bueno, calurosa. Tuvimos una semana que parece que los pingüinos estaban dominando la calle más o menos del frío. Ahora se volvió a la primavera, yo creo que le quedan 15 días al mundo. Así que bueno, Fecu, un separador por favor. Busca lo saludable en el silencio, en el bullicio tan solo hay enfermedad. Que me tenés, yo dije 20 pesos en mi casa todos los días, está todo en chupa. ¿Estamos al aire? Está bien, bueno. Che, ¿sabés que no me escucho yo de acá de retorno, chicos? Yo me escucho y puedes fijar, lástima, chicos. Está mal el programa hoy, ¿no? El programa medio picada, bueno, es lo que hay. Emma, ¿no me subís un poquito de ahí que vos sabés más que yo? El conductor escucha este programa ya, ¿viste? Tristísimo. Es verdad, Nacho acaba de entrar de vuelta, así que bueno. Me sacaste el micrófono, me estás censurando, Emmanuel. Bien, Javi. Bueno, vamos, bien, Javi, estás aprendiendo. Ahí está, Emi, estás escuchando un poco mejor. Ahí está. Bueno, seguimos el mundo bullicio. Vamos a hablar a quién revivirías y para qué. Ahora me escucho, pero fantasmagóricamente bien. Qué bueno, bien, ahí está. Bueno, ahora te vas a querer pegar un tiro. Cuando te escuches. No, ojo que me gusta mi voz de caño de escape, te digo. Así como... Nacho, arrancamos. Si te pregunto, en cualquier momento se va a la mierda. En cualquier momento, uno, un ataque de corazón se muere. Sí. ¿Arranca Emma? Arranca Emma. Bueno, qué bien que nos mandaba la pelota. ¿A quién revivirías y para qué? Emma. Y... Fecu, pará. Fecu, vas a participar también, ¿eh? ¿Por qué no debuta Fecu? Ya habrá debutado. No, tiempo, digo. Que empiece él, así me deja pensar a mí. Fecu, ¿vos tenés a alguien así para un disparador para tirar? No sé. Fecu también No sé, a Hitler. ¿Por qué? A Hitler. No, no. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que revivir a personas buenas? Revivamos a alguno malo y capaz que no hay más, como es malo que por bien no venga. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Es lo peor que le faltaba el programa. O sea, le dimos digamos, no estoy, pero que quede claro que no estoy a favor de política. Pero bueno, lo podemos estudiar. Pero Alonso hace mucho que no vamos igual. ¿Eh? Alonso hace mucho que no vamos no, igual. No. Claro. No, no. Yo una cara de asco. Este programa se basa en la doble apuesta todo el tiempo, ¿no? Hasta que nos saquen del aire algún día y se corte la piola y como tu papá te dice, me cansaste, dame la llave de casa. Claro. Y no te manejas más solo. Va a llegar ese momento. Porque eso le pasa a un chico de 12 años, que nosotros estamos más o menos intelectualmente por ahí, más o menos. 12. No, sí, ustedes sí. Está siendo re generoso. Me quedarían 10. Bueno, yo voy a... Acá Fecu ha revivido a Hitler, ¿no? A Hitler. Entonces, yo voy a aportar mi humilde opinión. Me gustaría revivir a Julio Sosa. Che, o sea... ¿El padre de Patricia Sosa? Pero tiene, es familiar de Patricia Sosa. ¿Para? ¿Murió el papá de Patricia Sosa? Empezando a gritar. ¡El padre de Patricia Sosa! Patricia Sosa, qué grosa. Con duro es el camino. Qué grosa. Dale, boludo. Que se internó ayer en el Chaco, en el penetrario del Chaco, no sé dónde mierda, ayudar a los indios, es una grosa. Ah, pensé que por problema de droga se fue una gran... Aparte, se fue a rescatar con los con. Iba y le decía al con, Facito. No, el Facito acá, Facito no. Facito, milonga. Dale, volvé. Bueno. Volvé, ¿a quién revivís? Yo reviviría a Julio Sosa, un tanguero uruguayo, que tuvo su trayectoria musical acá en Argentina. Julio Sosa, que le decían el varón del tango. ¿Eh? Un cantautor de tango. Varón con B corta o B larga. Y B corta por la tira cortita. Bueno, entonces, reviviría él. Bueno. ¿Y para qué lo reviviría, muchachos? Imagínate cuando venían los... ¿Dónde se conté? ¿Y para qué lo reviviría, Javi? Y bueno, mira. Se contenta. Che, o sea, si uno en el programa de los cuatro quiere llevar adelante el programa, los otros tres no lo tienen abajo tampoco. O sea, porque ahí le está costando llevando adelante el programa y encima... Bueno, Fecu, me están tirando bombas todo el tiempo. Sí. Me están pegando bombas. Menos mal que tenés un buen operador, porque si no, ya se ha ido. Chaval, es re humilde, Fecu el humilde. Yo soy el más humilde de todos, dice Fecu. Ay, pará, che. Bueno, a Julio Sosa lo reviviría, a él, ¿y para qué lo reviviría? Para haber vivido toda esa magia que fue, ¿no? El surgimiento del tango en Buenos Aires, ¿no? En la Raval, en La Boca, en Caminito, en San Juan y Boedo, en Bajo Flores, ¿no? En toda la parte de los tangueros, ¿no? Me hubiese gustado haber vivido, ¿no? Toda esa época del tipo contra la pared, así con la pierna así apoyada, el sombrero, ¿no? ¿Cómo anda? Hola. ¿Se pusiste de cabeza? Cuchillazo. Esa es la tradición, ¿no? Así, es el trapero. Es el imaginario, digamos, que tenés sobre el tanguero, ¿no, vos? Y sí, obvio, el tanguero, penumbras, ¿no? Así muy marginal, camisa y corbata así muy, bien gastada. Muy de cabaruto, pero bueno. Cabarulo, obvio, sí. Grupos de amigos, salir a caminar, a escuchar bandas de tango y terminar un cabarulo. Porque siempre se termina un cabarulo, ¿no? ¿Ah, sí? La gente que tiene plata, ¿no? A mí me contaron, ¿no? A mí me contaron, amigos que tienen plata. Así que reviviría a Julio Sosa... Y lo reviviría para eso, para revivir un poco la magia del tango que habrá sido esa época. Qué bien. Yo, particularmente, hoy me levanté con John Lennon en la cabeza. Y la verdad que lo reviviría, porque era un genio y me gustaría que hubiese seguido componiendo y bueno, y poniéndole puntos a los demás boludos de los Beatles como a Paul McCartney. Para que lo caga trompadas a Paul McCartney, ¿no? Que toca para la reina y toda esa pelotudez y bueno. Me encantaría unas buenas trompadas entre... Bueno, entre por eso está muerto John Lennon y Paul McCartney no. Pensalo. ¿Esto quiere decir que la reina lo mandó a matar? No, te quiero decir que la reina tiene clones del otro. ¿Lo mandó por McCartney? No, cualquiera. Claro. Tiene varios clones del otro. Tiene clones del otro. O sea, la conversación se fue al carajo. No, ¿Paul McCartney lo mató a John Lennon? Sí, ¿que la película de guerra de clones están hablando? Según Javier, John Lennon fue muerto por... Sí. No, chicos, para. Wow. John Lennon lo matan, ¿por qué? O sea, lo mata un fanático, se dice un fanático, pero lo matan al tipo porque el tipo empieza como... O sea, después porque todo lo que fue... ¿Estás enamorado de Yoko Ono? No. Tantos traumas no tenía. Ay, Dios, qué gente un poco así rústica, ¿no? Vamos un poco, Javi, abrí tu Wikipedia. En realidad, o sea, justo el programa pasado, no, es el anterior. Es increíble que nos quiere decir esto, encima nos acaba pegando a nosotros como fuéramos inadaptados. ¿Qué él quiere hablar en serio? Encima nos dice esto, la puta madre. Ay, Dios, Dios, tranquilidad, Javi, tranquilidad, Javi, tranquilidad. No, te digo, mira. O sea, disculpa, no, no lo quiero corregir, perdóname, pero bueno, falta no, un poco de. Corregime de con algo que te he chequeado, por favor. Que te he chequeado, que te he chequeado. El tema es que yo no puse ninguna teoría, yo dije que me encantaría. Claro, que claro. No, no, pero vos me dijiste, lo de la reina, de por qué está muerto uno al otro. Yo estaba parodiando lo que vos decías. Claro. Pero a John Lennon lo matan, o sea, por una cuestión política. O sea, ellos después del movimiento hippie, de todo eso, de todo ese colorido que tienen, todo ese flower power, se tranquilizan un poco, se tranquilizan y empieza la cuestión política. No por nada John Lennon sale con Yoko Ono. En ese momento estaba Vietnam. Entonces, como que John Lennon empieza a mostrar una faceta ya salida de ese hippie multicolor psicodélico a una faceta política social. Volvamos al momento que te maté, te maté. Que la a Yoko Ono. O sea, en todo esto, perdone si soy una ilusa, pero en todo eso desvirtuás el tema del amor. ¿Vos crees que no estaba enamorado de Yoko Ono? Entonces, que era toda una, digamos, una puesta en escena política. No entendí esa parte. No, estoy diciendo que. ¿Qué tiene que ver? Él haciendo eso, lo que hace es reafirmar y reivindicar la libertad, ¿me entendés? Entonces, y tratar a la otra persona como un tal. ¿La religión oriental por eso? Esa es la parte que no entiendo. ¿Qué tiene que y ver? Y puede ser que haya sido, o sea, por una cuestión así como también de ser transgresor también, ¿eh? O sea, puede ser que haya sido por una cuestión yo creía que estaba enamorado. Perdón, puede ser, soy no muy lo conozco ilusa. A John Lennon, no lo conozco, no sé. Por eso, hay que revivirlo, para decirle, ¿vos estabas enamorado? ¿O era porque era chinita? Ve que sos mujer, ¿no? Se iba de Levante al supermercado, John Lennon, de esa época. Supermercado. Venía acá a buscar gente del supermercado. Se chamullaba cajeras. Cuando John Lennon muere, no, estaba peleado con Yoko Ono. Se seguían juntos, pero no estaban digamos, amorísticamente juntos. Claro. John Lennon se estaba serruchando otra oriental. Ah, entonces con consentimiento de Yoko Ono. Entonces tenía un fetiche con la oriental. Una acá, oriental como de 20, 18 años, por ahí. Lo revivo y se va al supermercado chino y tirotea todas. No, esta John Lennon buscó un paquete de manteca y sale embarazado cuatro, más o menos, así, más o menos. Bueno, así que bueno, a John Lennon para eso, bien, interesante, Noé. Mirá vos, a Yoko Ono le gustaban las chinitas. A Yoko Ono no, a Luna le gustaban las chinitas, mirá vos. Chicos, igual estamos hablando de la década de 60, de los precursores del amor libre, del flower power. Pero, o sea, imagínate que eso habrá sido un chascarrillo. Pero me quedo esa la de. El fanatismo oriental de John Lennon, me quedo en la cabeza. Y puede ser dentro de su cabeza, o sea, en ese momento histórico estaba Vietnam también, toda esa cuestión, y puede ser que quizás ir por ese lado también sea como una contrapuesta, ¿me entendés? Como una... Ponele. Locuras del momento. Nacho, ¿vos qué pensás? Quiero comentar que estaba mandando Rodrigo Amoroso. No. ¿A quién reviviría? Estaba escuchándonos. No. Grosso, Rodrigo, que nos contó la historia de Pagani. ¿Pagani era? Ah, es Pagani. Que era el Luca Prodan de la Edad Media. Muy bueno, muy es grosso. Es verdad, que vino cuando vino a tocar acá. Amoroso, Rodrigo. Paganini, mira, un fenómeno. Paganini. Ah, bueno, Paganini. Estuve cerca. Bueno, era, en el poste. Hablamos de los bohemios, me acuerdo, con Rodrigo cuando vino. Rodrigo Amoroso dice que reviviría a Astor Piazzolla para poder escucharlo en vivo. Dicen que tenía una polenta terrible. Y me imagino. ¿El que le gustaba la polenta? A la boloñesa. Supuestamente lo que tengo entendido que mucha de la movida electrónica de Europa fue basada en la música de Astor Piazzolla. Se dice que la música que inventó Astor Piazzolla, ese ritmo que tenía así, esos sonidos, mucho de la música de sus orígenes, fue como captada de Astor Piazzolla. Esto es lo que se dice fuera de joda. En Europa, Astor Piazzolla es Maradona, tiene museos con su nombre, o sea, el hijo tuvo que ir a recibir premios a él del nombre del padre, o sea, es un tipo muy reconocido en Europa. Acá el tanguero, como que Astor Piazzolla siempre lo vio como el moderno, ¿viste? Como el raro, el freak. Como que los tangueros de ley no lo consideran un tanguero, claro, Astor Piazzolla. Porque era como muy alternativo. Muy raro. Era como que se salía de las bases del tango y no hacía el tango tradicional. Entonces lo trataban así como de que estaba distorsionando el tango y que era malo. Que era un puto, ¿verdad? ¿Qué pensaría Piazzolla hoy entonces, ¿no? De la música electrónica y todo eso. ¡Fua! No, un yo tipo que hizo... Déjame que me tiro. Se la aprieta con el bandoneón. Imagínate, un tipo como Astor Piazzolla que en su momento histórico pudo hacer la música que hizo con instrumentos de tango. Imagínate hoy por hoy lo que haría el tipo este con una estamos hablando de una compactera, ¿no? Un cassette VHS, estamos hablando de un DVD. Un cassette VHS. Encima dijo VHS. Che, esto se está transformando últimamente en un viaje de egresados. Así que vamos a ir cerrando. ¡Marilo! ¡Matamos dos! Pará, Facu ya dijo. Falta Nacho. Y falto yo, papá. Ah, bueno, rápido, rápido. Pará, primero, para terminar. Nacho, Rodrigo Amoroso, te mandamos un abrazo grande, loco. Y gracias por siempre venir y aguantar el programa. Gracias, un abrazo. Yo reviviría a... Nacho. Estamos perdidos. Yo reviviría a Luca Prodan para que cambie un poquito la música, ¿no? Porque se perdió mucho ahí de lo que estaba trayendo, que era la corriente nueva que venía de afuera, que traía todos los conocimientos. En un momento te iba a decir, ya lo nombramos a Luca Prodan, pero me gustó de dónde lo arrancaste. Tenés razón, claro. O a Santo Alaya. Tenés razón, porque se perdió un poco. Ese está vivo, boludo. Ah, perdón. Santo Alaya, para mi gusto, cagó toda la música. Para que reviva la música. ¿Vos, loco? Bueno, hace poco murió mi abuela. Acabó la tarde. Y bueno, con problemita de plata y no sabemos dónde dejó la herencia, la reviviría para preguntarle dónde dejó la plata, abuela. ¿Dónde está la plata, abuela? Si no te estás escuchando, es posta esto, ¿eh? Vos dame 15 minutos. ¿Hay algún medio, algún medium, en la audiencia, algún medium? Yo soy medium. Bueno, medium boluda. Medium boluda. Yo te la revivo, Abuela, deme las manos, chicos. Abuela. Bueno, ahí está. No, me da miedo, abuela. No juguemos. No juguemos con el mundo invisible. Mirá la copa, mirá la copa. No, la copa. Encima la tenemos una mesa redonda, boludo. No jodamos con cosas que no podemos manejar después. Peor todavía. Peor, el espíritu se va a enojar más todavía. Porque lo estamos cargando. Yo, esto es una mesa redonda, vos, boludo. Lo bajamos a Mateico y después no lo paramos más. Te toma toda la emisora. ¿Pero Mateico se murió? No sé. ¿Para cuándo vamos a hacer una sección de gente que pensamos que estaba muerta y está viva? Ojo, algo es una sección. Yo tengo una lista. Me salió así. Era una mañana fría en Milwaukee, Tennessee, Dakota del Norte, Oklahoma, Detroit, es Wrecking Fall. Cuando de repente, Astor Piazzolla se levanta de su cama, agarra su instrumento y se dirige a su bar a tocar rock and roll. Y la gente le dice, Astor, Astor, what, Astor, Astor, what. Toca los redondos. Una de Papo. Bueno, ya y Astor Piazzolla, estando en... La de Karina. ¡Karina! ¡Karina! En este momento, Mundo Bullicio se está yendo del aire. Como se va del aire toda esa bocanada de humo fresco y dulce que entra por tus pulmones y se va. ¡Chao, bocanada de viento dulce humo! ¡Chao, chao! ¡Hola! Hola, ¿qué haces, Chen? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Te pasaste la vida re bomba, re bien. Me siento súper feliz, boludo. Bueno, bien, ¿qué de tu vida? ¿Qué estás laburando? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy laburando en un local de ropa y la verdad que me encanta porque puedo hablar con mucha gente y me siento muy bien. Mirá, ¿y vas a laburar así como estás ahora? ¿Vas a remera de los Ramones? Sí, esa remera me la compré ahí en el local donde trabajo yo. Ahí justo ahí donde estaba, viste, que está toda la zona en el local, es así, mucho Durán. Por suerte viene gente linda, al normal. ¿Y hay muchas remeras así, mucho esto de música, grupo de rock y eso? No, esta remera está re buena, viste, la tiene todo el mundo, está re buena. Sí, por eso me llamó la atención. ¿Por qué todo el mundo tiene esa remera, verdad? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es eso, no? ¿Qué cosa? El logo ese, ¿sabés qué? De los Ramones. ¿Quiénes son los Ramones? Los Ramones, el grupo. ¿Qué es un grupo de gente? Hay que decir, ¿es un grupo de gente que hace ropa? No, es un grupo de música, de punk. Son esos loquitos que están con el pelo para arriba, ¿no? Nena, vos entendés algo de la vida. ¿Cómo se hace esa remera si no sabes lo que es? ¿Qué venden en este local? Ropa, ya te dije. Pero vente, ¿saben lo que están vendiendo? Ropa que está de moda. Pasalaonda.com.ar 100% música sin caretas. Cuando la noche te convierte en una fiera vagante y la luna enamorada te ofrezca un té de tilo, tu corazón se proyecta en el tercer cordón del camino. ¡Ey, pará! ¡Sacalo! Sábado 6 de septiembre, fiesta de FM Moreno, recuperando lo recuperado. Asalto de cumbia. Proyecciones. Tercer cordón teatro. Tocan Té de Tilo. Fieras vagantes. Barra económica en el Churqui. Solí 2637. 22 horas puntual. ¡No te cuelgues! amigos. Aquí estaremos en el tercer bloque del Mundo Vicio. Solo me importa tu dinero, nunca me importaste vos. Sabes que cada tanto cumplo y te hago el amor. Vos me mandas dinero, me mandas los euros. Sé que pronto me llevarás a ver la tumba de Morzón. Sí, de Morzón. No, no, no, de Morzón. Sí, de Morzón. No, no, no. Sé que pronto voy y me llevarás con vos. No, no, no. Sé que pronto voy y me llevarás con vos. Engordaste mi billetera, cambiaste mis zapatos. Collares de oro y plata y cambiaste mi aspecto. Vos me mandas dinero, me mandas los euros. Y sé que pronto me llevarás a ver la tumba de Morzón. Sí, de Morzón. No, no, no, de Morzón. Sí, de Morzón. No, no, no. Y sé que pronto voy y me llevarás con vos. De Morzón. Sharks patrol these waters. Don't let your fingers dangle in the water. And don't you worry about the Dayglow Orange Life Preserver. It won't save you. It won't save you. Swim for the shore just as fast as you are able. Swim like a motherfucker. Swim. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Edición número 86 de Mundo Bullicio, que no 86, te distraigan. El Mundial. Sí, muchísimas del Mundial. Recordemos el 6 de septiembre, recuperando lo recuperado en Centro Cultural El Churqui. Las bandas que estamos escuchando hoy. Estamos viendo, le mandamos un saludo a la gente de T de Tilo y le mandamos un saludo a la gente de Fieras Vagantes que deben estar escuchando. Fieras Vagantes, estamos viendo la manera de mi teléfono sacar los dos temas que tenemos que me pasaron para poder pasarlos, que no tenemos, no encontramos temas a ustedes. ¡Loco! ¡Loco! Bueno, así que la presentación dada, pertinente, vamos a pasar. Noelia. Noelia ha hecho un segmento que ella nos va a pasar a explicar a continuación. Así que este es el momento tuyo. Esto andem. No, esperen. Primero voy a explicar un poquito el segmento, después vamos a ir con el tema. El segmento este, como decía una persona que ya, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero decía algo muy importante. No llegué a conocerlo, pero decía algo muy importante. Decía que la sabiduría se encuentra en las cosas menos inesperadas, como los dibujitos animados. Creo que era mi hermano que decía eso. Mira qué bien, mira qué bien. También se encuentra la sabiduría en las canciones populares, chicos. Canciones populares al estilo que te repetizo, al estilo Cuidado con la bombachita. Cuidado. Son canciones que encierran mucho, mucho conocimiento. Y hoy particularmente vamos a analizar uno de los primeros gurús, ¿no? De la liberación sexual, y de la igualdad de derechos, que es Ricky Maravilla con El Pavo y la Pava. Pónelo, por favor, Fede Culpa. Escuchen, por favor, pon atención a la letra. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! El pavo y la pava se van a casar. Todos le deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Todos le deseamos mucha felicidad. Bueno, como habrán escuchado, la letra... O sea, vos decís, ¿no? Es que agarraste temas populares y le estás buscando el metamensaje. Exactamente, ese tema... Tan vacío no puede ser. No, investigar. Claro, dijo, pará, tan chato no es el mundo, tiene que haber algo tras el velo. En primer lugar, bueno, vamos a descifrar, ¿no? Semánticamente y semióticamente, básicamente, todo con mente, esta canción, mente. Bueno. ¿Cómo sería el título de la canción, no? El título se llama El Pavo y la Pava. El pavo y la ¿por qué? Entonces la primera pregunta es, ¿por qué pavo? A uno cuando se hace estupideces, ¿qué le dicen? Aparte de dejar de ser el ridículo. Te dicen, sos ¿qué un pavo? Pavo. ¿Qué pavo? Estás en la edad de la pavota. Emanuel está en la edad del pavo desde hace 10 años. Cosas así, ¿entendés? Sí, también te puedo decir una cosa con bueno. Pavo. Bueno, no. ¿Pensando en esos pavos? No, subite los pantalones, Emma. Subite los pantalones, no hace falta que muestre nada. Ay, no, Emma, subite lo que no te favorece, por favor, gracias. Bueno. Sigamos. El pavo y la pava. Bueno, pavo en primer lugar, ¿no? Ricky Maravilla dice pavo. Entonces, en primer lugar está diciendo que el pavo, que justamente en la canción se casa con la pava, justamente es un estúpido. Entonces Ricky Maravilla está empezando a hacer un quiebre en las tradiciones que intenta implantar la iglesia, de casarse. ¿Por qué uno tiene que casarse? Entonces, y analizando más, ese fue, es el primer pantallazo, ¿no? Y analizando más dice... ¿Y la pava? La pava está allá en la cocina. O sea, yo entiendo que vos querés decir está bien. Vamos, perdona. Vamos con la letra. Dice, en una parte dice en una parte dice: pavo, vente pa' mi nido, yo contigo sí me anido. Ahí plantea una ambigüedad, porque él siendo macho dice: pavo, vente pa' mi nido. ¡Epa! Entonces me plantea algo mucho, mucho más grosso. Fue como un gurú, digamos. ¿Qué tendrá el pavo petizo? No, se te mezclaron los temas, mi amor. Yo entiendo. Primero, por un lado, Ricky Martin, ¿no? Ricky Maravilla. Por un lado, como reivindicando el no casarse, ¿no? El no casarse por mandato social. Dice, y por no el otro lado, social, el guiño, la ambigüedad sexual. Entonces, bien. ¿De qué está hablando? Un visionario, bien, bien. Un visionario. Hablando justamente de por qué no macho con macho o hembra con hembra. Claro. ¿Por qué no casarse? Si entonces, nido. ¿Qué está planteando ahí cuando dice, ¿por qué no nos casamos entre personas del mismo sexo? La libertad sexual. ¡El matrimonio igualitario! Ricky, aplausos. ¿Ustedes se dan cuenta? ¡Pero me emocioné, boludo! ¡Pará! Me emocioné. Ricky Maravilla ya ha fomentado el matrimonio igualitario de allá de Jujuy, Salta, no saben de mierda es. Ya lo planteaba el tipo de la mierda donde está, de la provincia. Ojo, ¿vos pensás del otro lado que esto es una boludez traída de los pelos? Puede ser, pero ojo, que con la música... No es una boludez. Yo estudié en la UBA. Podés estudiar en la UBA y salir como licenciado... O podés sentarte en una radio a la pelotudeza como yo. Por a ver, eso. La uva. Está bien. Vos decidís qué haces. Pero no es una pavada, ¿eh? Ojo, yo estuve investigando esto, ¿eh? Ojo, chicos, yo digo, traído de los pelos, ¿no? Pero si vos, por ejemplo, en el rock nacional o en la música, te podés saber el año que fue editado El Compa. Te podés escuchar las letras, podés saber también el momento histórico que estaba viviendo El Compa. O sea, me ha pasado escuchar Serú Girán de los 80 o música de los 80, el año que fue editado El Compa y tener es una cierto. Visión. ¿Viste cómo te abre la cabeza, Ricky Maravilla? Sin embargo, hay otra parte de la letra que es más... Tiene que ver más, digamos, con cuidar a las nuevas generaciones. Porque él también tiene esa cosa paternal. Ricky, besos, saludos, Ricky. ¿Cómo sería? Dice, en una parte dice, yo soy pavo... Y no he dormido. Está hablando de que el pavo, por casarse con la pava, porque lo obligaron, porque no quería casarse con la pava, quería casarse con un pavo. O que venía de gira. Venía de gira. Por una razón u otra no ha dormido. Acá en el conurbano, en el barrio, cuando alguien no duerme, cuando alguien falopa. No pega un ojo, falopa. Falopa. El pavo, porque para poder casarse con una hembra y poder fornicar, tenía que falopearse. Entonces dice, yo soy pavo y no he dormido porque tiene que casar con la pava. Y en realidad él quería casarse con un pavo. O sea, encima, vos ahora le estás sumando a la canción la cuestión marginal de adicciones también. Que Ricky por Ricky, no poder cumplir claro, lo del pavo. Claro, Ricky, o sea, si no hay una tiza, no me caso. Claro, sería en vez de salir, sacar su lado homosexual, sacó su lado drogadicto. Ricky está diciendo, no Evo, te drogues. Para, Evo Morales lo dijo, y lo, bueno, esto es verdad, Evo Morales dijo que la cocaína te hacía gay. Bueno, ahí está. Lo dijo Evo Morales. Y, bueno, y los pollos también, y pollo y pavo. Bueno, pollo, pavo, vienen pero, allá pero, de la planicie, vienen allá del norte. ¿Dónde viene Evo? No, allá de Evo, todo allá, lo que es. Sí. Bueno, Ricky, viene por ahí también. Aparte, los rasgos antes te parecían, te podríamos decir que eran primos. ¿Por qué no? Bueno, el salteño tiene mucho más que ver con el aymara que con el de Buenos Aires, te digo. Pero para nuestra visión... ¿Sabías que salteño es maravilloso? Pero para nuestra visión eurocentrista... Por eso. Es lo mismo. Más son de allá. Son como los chinos y los coreanos. Es lo mismo. Claro. Es más o menos. Entonces, bueno, para cerrar, ¿no? Vamos a hacer un minuto de silencio por Ricky. Entonces podemos plantear que primero Ricky planteó... ¿Está muerto? El tema del matrimonio. Puso sobre el tapete popular a través de la música, a través de notas intentó musicales. Intentó abrir mentes. Mentes de no te cases por casarte. Después, no al mandato social, decía Ricky. Claro. Y después, por otro lado, Ricky también abre la puerta de lo que es la libertad sexual y el matrimonio igualitario. Y por otro lado dice, no te cases si estás infeliz y menos que menos te drogues, porque la droga no te saca del matrimonio. Sepárate y salí del closet, dice. Y después le suma esa tercera arista, también la de... Mirá, la adicción. Ahora yo te sumo otra, a una ver. Cuarta. Vos dijiste una parte de la del nido. Sí, dice, bueno, en una parte dice, decilo, yo por favor. Contigo sí me anido. Ahí está demostrando el capitalismo. Y que si no tenés plata no me enamoro. Ahí está, ahí no está me, demostrando no me, claro. También que si no tenés propiedades privadas no te paso cabida. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo era la cabeza, Ricky? Bueno, Ricky, estés donde estés, te mandamos un beso. Igual, voy a decir algo para la gente del trabajo, si te pide la ropa más radio. Pero ojo, de esto, estás haciendo conjeturas sociológicas como estamos haciendo. Tan boludo no somos, le queremos decir, ¿eh? O sea, uno sacó el aire, pero para esa nota. Bueno, pero bien. Bueno, ese... No, me encantó tu segmento. Lo que sí los invito a que tenemos que ponerle un nombre, ¿no? Que tiren propuestas. Y tengo muchas Derribando mitos. Me gustó Derribando mitos. Detrás de la canción... Podría ser, pero no me las tires al aire y dejar que la gente... Claro, pero si le gustó, si le gustó una también... Bueno, te gustó una, tampoco 10. ¿Eh? O sea, le dijiste... ¿Estabas escuchando el programa? No, no. Le dijiste un nombre, ya le gustó y le tirás otros más. Jala con uno. Derribando mitos, no, le gustó. No, dije que me gustan, pero que hay que dejar que la gente... Ah, que la gente. Claro. No seamos tan boludes, es todos nosotros. No. Bueno, este fue... Detrás de la pavada. Detrás de la pavada, pero... No, porque y sigue, pero viene el tema. tengo muchos temas, temas infantiles, tengo un montón de temas que tienen significados encerrados que vamos a abrir con nuestra llave de la sabiduría. Bueno, así que después de esta, Nacho, ¿algún comentario que quieras aportar? Nacho está pensando en la canción todavía. Me quedé pensando en la canción. Tranquilo, sí, Nacho. ¿Tenías algo más que contar? ¿Vos decías antes? No, ¿vos sos Noé? No, les cuento a los oyentes. Nacho es un traidor, ¿saben por qué? Upa, porque le acabo de contar que se me está pegando la calza a la rodilla porque me maté de un golpe el otro día y me hice contarlo en aire. No lo quiero contar. No quiero contar cómo si me caí en el andén. A ver, contar. Que lo cuente. Para. Fecu, ¿tenés un separador ahí? Vamos separador y cuando volvemos con una anécdota. Volvemos con una anécdota. Ahí está. No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones. Volvemos al aire y bueno, Noé, por favor, tenemos las entradas del evento acá que salieron. Ay, Walter de Agua Fuerte se pasó con las entradas como siempre, muy buena. Ah, acá está mi cable, ahí está, muy bueno. Así que bueno, Noé, por favor, contanos cómo te caíste, por favor. Ah, no sé, bueno, fue así, mira, yo te lo voy a contar. Yo bajaba del tren Sarmiento, venía de estudiar, de trabajar, cansadísima como siempre, muy dormida, bajo, me desperté así sobre la marcha, digo, Merlo, bajo, divina, había unos gendarmes, así que me miraban y me relojaban, y a mí no me gusta que me miren los gendarmes ni los policías, pero dije, me miré y me voy a hacer la linda. Lleva muchas bolsas, te pido, ¿dónde? Claro, mechera, me veía en cara de mechera. Me hago la bella, tenía unos tacos enormes. Voy caminando así, taca, taca, taca, moviendo mi cabellera. El viento me ayudaba, el viento de adelante, ¿viste? Y los molinetes tienen en el piso como una alfombra de goma, como los colectivos. De alto tránsito. Claro. Y parece que en una parte no se la había gastado y estaba el metal. Y yo no lo vi porque me estaba haciendo la linda, aparte porque la gente no me dejaba. Encima haciendo la linda con un gendarme, qué hortiva. Con tres, que, tres qué, gendarmes. Qué... Tenía tres gendarmes a la izquierda. Ortiva y Festera, si me vio con tres. Cabosa, dos gendarmes. Y un montón de gente. ¿Por qué no? Si Nacha Guevara transó con Milico en la época de altura, pues ya no puede hacerse la linda con los gendarmes. ¡Repudiamos a Nacha Guevara! Me gusta ser. Bueno, el estamos tema... comparando con Nacha Guevara, pensar así. Pensar de esa manera. El tema es el siguiente. Piso con uno de mis tacos el metal y me fui de boca y caí a lo Romeo, digamos, con una rodilla en el piso y la otra en alto. Y la rodilla hizo un ruido de ¡tra! Así que me rompí la rodilla. Me dolía, pero no saben lo que me dolía. Entonces se acerca una chica corriendo y me dice, ¿estás bien? Digo, me arreglo el pelo. ¡Me quiere robar! ¡Me quiere robar! Gritaba. Se me había venido para adelante el pelo, me lo arreglo y le digo, sí, sí, no, me resbalé, no pasa nada. ¿Estás bien? Y me alcanzan la mochila y ahí me di cuenta que la mochila había volado. No. Y yo tenía los auriculares puestos porque venía escuchando música. Claro, se me desenchufaron, pero yo me los seguía puestos y decía como, movía la cabeza como diciendo, sigo escuchando. Y no seguía escuchando nada, todo para disimular el dolor. Bajo la escalera temblando, porque viste que cuando te caes temblando. Bajo temblando, temblando. Así, como diciendo, acá no pasó nada. No pasó nada. No soy tan boludo. Y me ardía la rodilla y dije, ay, me sangré. Y no me animaba a verme si me había salido, si me estaba saliendo sangre. ¿Y dónde estaba Bernie de todo esto, no? El helicóptero colgado. Ah, el helicóptero, verdad. Subí y me senté al colectivo y el primer asiento que agarré me senté y me agarré la rodilla. Y llorar. Un dolor. Y bueno, efectivamente me había cortado el pantalón, se me rompió el pantalón y me saqué toda la pielcita y ahora se me salió la cascarita y se me pega en la calza y era eso lo que estaba tratando de simular hasta que mi compañero adivino Nacho me dice, cuéntalo al aire. Digo, no, no lo voy a contar, cuéntalo al aire, no, no lo voy a contar. Lo evidenció Nacho ahí, sacó el ancho de espada y dijo, toma, yo te cuento esta, hay que contar vos. Sacó un arma y me dijo, contalo. Y bueno, se va a estar tu familia, contalo. Estoy contando bueno, por eso. Yo les cuento que hoy venía para hacer el programa acá, cruzando Plaza de Moreno, y estaba una murga tocando. Y yo, mira la murga que viene. Ya de repente, bueno, toda la murga, y veo unos carteles de Jesús ha vuelto, ¿viste? Digo, evangelistas murgueros, digo, bueno, el día va bien, digo, es una cosa rara, en el día me ha propuesto el destino una cosa rara, murgueros evangelistas, bueno, todavía sigo evangelistas encima, o sea. Con carteles de veste de Jesús, el reino de Jesús, de los altos, o sea, cielos cristianos, de los dorados. Cada sección por su lado hace quilombo, así que juntos, o sea, los evangelistas y los... Imagínate a Jesús con el hábito blanco así y todo lentejuela de colores con los símbolos de Pepsi y de Coca con los murgueros, no, ¿viste? No, con la galera esa. Con la lengua de los Stone, ¿viste? De lentejuelas así atrás, en la levita del murguero. Así Jesús con sus pelos largos. Bueno, vengo así caminando y digo, de vuelta a los evangelistas, porque a mí los evangelistas me enganchan siempre, de chico. Me ven así como que me quieren rescatar. Parece que me ven perdido. Porque te ven descarriado. Me ven así como perdido. Entonces, viene uno y me dice, señor, disculpe, somos de iglesia tanto. Y, no, pará. Voy a eso. Y lo eludo, como Canigia en el 94, lo eludo al evangelista. Me dice, no, porque me da un volante y me dice, la iglesia, le digo, mira, todo bien. Digo, y para hacer un chiste, para cortar la conversación, me paro así, lo miro y le digo, pero yo ya soy Jesucristo, mírame, le digo, yo ya estoy, le digo. Y se queda el tipo como diciendo, este tipo me está diciendo que es Jesús intelectualmente. No, yo estaba diciendo que era como el chiste, que me parezco a Jesús, ¿viste? Así. Y se queda, y viene el líder religioso, sería el coach espiritual el de murguero, ellos. Poner el que lleva el redoblante mayor. Viene y me dice, hola, me da la mano muy simpático, y me dice, no, pero lo que queremos es orar por vos, queremos que oremos por vos. Por favor, ¿cómo te llamas? Me llamo Javier, ¿y vos cómo te llamas? Dick. ¿What? ¿What the motherfucker? ¿Vos te llamás Dick y me querés evangelizar? No. O sea, llamate Juan el Bautista. Y encima estás con la burga, ¿no? ¿Cómo? Encima murguero, no mezcla rara. Dick, evangelista, murguero, como que es demasiado raro para digerirlo en caminando por la Plaza de Moreno. Es mucho. Dick es un nombre que usamos por ahí. Sí, Yankee, Dick. Así, Dick no, Chan, no, así como. No. O sea, Dick evangelista, Shire. Dick. O sea, ya. Murguero, evangelista, bueno, la última. No importa. Pero Dick, evangelista, me sonó feo. Moby Dick, no era Moby Dick. Algo así. Entonces es me mira. Dick Jagger de los evangelistas. Es el Dick Jagger, ¿verdad? Me mira Dick y me dice, me da la mano y me dice, Javier, queremos hablar por vos. Le digo, no, mira, ¿sabes qué pasa? No me gusta que me impongan las cosas, le digo. No reces por mí. Y, le digo, y además le digo, mirame, le digo, yo ya soy Jesús, le digo, mirame. Y el chabón la cara se quedó muriéndose de risa y ahí me fui. Y me fui así saludando. Él me saludó, chao, Javi, chao. Porque yo le dije en claro que no me gusta que me impongan las cosas, ¿no? O sea, tiene que haber una cuestión de respeto. Yo, esta cosa de que vengo a predicarte sin preguntarte si estás de acuerdo. Igual o tiempo, te digo no. que tu cara da. O sea, el fanático religioso, Jesús, da para Jesús. Ahora, pero viene viene un fundamentalista y también te pone un par de granadas alrededor, pero das. Yo tengo pinta, das, o sea, yo me di cuenta. La arena full, te digo. Me di cuenta de grande, así con el pelo largo, así como que tengo pinta así medio de talibán, así. De terrorista, ¿no? Terrorista, de gente de mierda, ¿no? O sea, terrorista. Puede ser financieros, puede ser bélicos. Así como Nacho, vos lo ves, decís, facho, macrista. Tal cual. ¿Viste? Decís... Nacho en cualquier momento se afeita todo así la barba y se deja el bigotito finito. Pelo cortito. Vende, milico, de los 70. Lo ves a Emanuel y decís, casi vir. Igual. Me cuesta verlo igual. ¿Qué? ¡Epa! ¡Está creciendo! ¡Ay, qué pasó! Esta conversación se está yendo a la... En 2, 3, 1, fuego. Bueno, así que vamos a ir a un corte musical y cuando venimos vamos a ver el segmento rock y vamos a estar hablando de las bandas. Hablando un poquito de la historia de T de Tilo y de Fieras Vagantes, de la banda que va a estar participando en Recuperando lo Recuperado el sábado 6 de septiembre en el Centro Cultural Churqui. Fecu, eyectalo. Tu mentira, la función del medio es acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir qué le gusta sos vos. Pasalaonda.com.ar. Bienvenidos amigos al cuarto bloque de Mundo Vicio. Aquí estamos. El porta su erizo su piel y en soledad su padre de pasta de ya quiere abusar. No hay quien llamar, no hay quien gritar cuando las cosas están tan mal. Y su mamá le dice dulce, estás gozando, inventes más. Se crié las secuelas que quedarán cuando ella sea una mujer. No hay quien llamar, no hay quien gritar cuando las cosas están tan mal. Y su mamá le dice dulce, estás gozando, inventes más. Y por las dudas Juana se encierra en el placar. Y por las dudas Juana se encierra en el placar. Y por las dudas Juana se encierra en el placar. Y por las dudas Juani se encierra en el placar. Solo esta vez, solo esta vez él porta su erizo, su piel. Y en soledad, su padre de pasta de ya quiere abusar. No hay quien llamar, no hay quien gritar cuando las cosas están tan mal. Y su mamá le dice dulce, estás gozando, inventes más. Por las dudas Juana se encierra en el placar. Y por las dudas Juana se encierra en el placar. Y por las dudas Juana se encierra en el placar. Y por las dudas Juani se encierra en el placar. Es que el disco es un instrumento, pregunto. Es un instrumento. De no, hecho, no, es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y ahora voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones no, las cuatro horas seguido poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que toca. Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? No te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para con la lucha lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha de cabeza a la lucha, poner la trucha de cabeza a la lucha. Regresamos a Mundo Bullicio y tiene que haber hablado Nacho en este momento. Nacho, todo tuyo, también te rock. Tenemos un delay como de 2 minutos, ¿no? Estaba leyendo, estaba estudiando un poco, ¿no? De las bandas que van a estar tocando en el evento que va a hacerse en el Churqui. 26-37. Pero esto es un quilombo. Ahí estamos buscando la dirección del Churqui. Me sacan los papelitos de la mano, entonces no puedo leer bien las direcciones. Porque estás jugueteando vos ahí. No, porque lo pegué. Es que me doy un cuaderno. Pegué para acordarme bien de la fiesta, por eso lo pegué en mi cuaderno. Que la fiesta va a ser el sábado 6 de septiembre, como ya venimos escuchando, a partir de las 22 horas. Que va a estar tocando T de Tilo, Fieras Vagantes, y va a estar también la actuación de Tercer Cordón Teatro. Lo escuchamos hoy, los tres temas fueron de T de Tilo. La banda estuvo cerrando, que es la banda que va a estar tocando en el festival. ¿Va a estar abriendo? Lo van a arreglar entre ellas dos. Van a ver entre las bandas quién abre y cierra. Encima ya se conocen, ya tocaron juntos, hay buena onda entre ellos, eso es fundamental también. Están tirando la moneda a alguien. Están viendo quién hace el fondo blanco. Bueno, este Tilo es una banda que arrancó en el 2007, que iban tocando, ya tocaron varias veces la formación. Y ahora están grabando el CD, que es en el Estudio de la Nada. Y contanos, Nacho, los integrantes de la banda, ¿quién serían? Los integrantes de la banda son Luis Porcel en voz, Juan Pablo Luparello en segunda voz, Ezequiel Casullo primera viola, Facundo Navarrete en la segunda y Javier Godoy en bajo. Es una banda que... Hay Nicolás Muniz en la batería. O sea, y... es una... Sí, perdona. Y Federico Diberto en armónicas. Es una banda oriunda de Moreno que en 2007 arrancó y viene sonando acá por Moreno. Exactamente, viene moviéndose bastante por a partir del 2011, que empezaron a salir un poco más a lo que fue para... A Costa también y varios más interculturales. Y bueno, que ya lo vamos a invitar. Acá está, también lograron tocar con la Berizo en dos ocasiones con Sucias Rocas. Estos Sucias Rocas, yo no sé si son los mismos que yo conozco de Lugano cuando era chico. No sé, estoy en dudas todavía. No sé, ¿son de Lugano? Nah, Fecu me dice que sí. Fecu me dice, sí, suma, viste, como si los conociera. No, pero bueno, bien, así una que. Vez tomamos una birra, ¿no? Una vez así, le pedí plata en la parada del colectivo a uno de la banda. Bueno, así que esta es una de las bandas que va a estar tocando el sábado 6 de septiembre, Nacho. Te tiro. Y para la otra banda, para Fieras Vagantes, que quisimos buscar algún tema de internet, algo y no encontramos, esto va a ser desprolijo. Yo sé que va a ser muy desprolijo. No, desprolijo en este programa, nada. Me estás jodiendo, La gente fanática de la radio va a decir, estos pibes no se merecen estar al aire, pero... Tienes razón. Pero acá estamos escuchando desde mi teléfono un tema que me pasaron por WhatsApp la gente de Fieras Vagantes. Así que, hay un poquito. Ahí va, de Fieras Vagantes estamos escuchando, Awesome. Bueno, esto fue Fieras Vagantes, un poquito escuchando desde el celular, como bueno, por lo menos cumplí la promesa de pasar algún tema, por lo menos. En esta nueva sección, caguémosle la vida al operador, ¿no? Sí, sí, sí, sí, caguémosle la vida bien al operador y caguémonos en las leyes de sonido también. Sí, claro. ¿Qué podemos hacer? Magia no podía hacer. Me hubiese pasado el celular y lo conectamos. Te dije, traerle el celular. No me diste bola. Y conectábamos el celular acá y sonaba bien. Vos tenés que explicárselo, Javi. Es así. El problema con la tecnología no entiende. Este es el primer programa, ¿me entendés? Que defenestran al conductor, dice, boludo. Dice que te espera en la vereda, que lo arreglas en la vereda. Los integrantes actuales son Pablo Lencina en guitarra y voz, Emanuel Brizuela en primera guitarra, Mauricio Zavala en bajo y coros, Marcelo Galarza, batería, Fabián Romero Chirola, el Chirola que estuvimos el otro día acá hablando, en saxo y coros. La banda es oriunda de zona oeste, Paso del Rey, Padua y Merlo. Su estilo es rock and roll, pero también blues y baladas. El año pasado estuvieron tocando bastante en zona oeste, tuvieron un recital en zona sur, en City Bell. Este año se ha ido el antiguo baterista y guitarrista y fueron reemplazados por los actuales de este recital. Sería su quinto oficial de los dos integrantes nuevos del 2014. Así que bueno, medio desprolijos o no, pero bueno, quisimos dar un poco la información de Fieras Vagantes, que es una banda que la verdad que lo interesante, ¿no? A veces uno cuando se pone a armar eventos o cosas así, hay que dejar de lado, viste, que te dicen, no, esto, cómo suena, que la banda, que esto. Yo me preocupo más siempre en la gente que quiere ayudar en el evento, ¿no? O sea, por ejemplo, los chicos de Fiera Vagante ya se ofrecieron la semana que viene salir a hacer una pegatina, ya se comprometieron a traer el sonido, se comprometieron a estar presente en la organización del evento, ¿no? Y me parece que eso a veces es mucho más importante, querer colaborar en un evento así, de un encuentro, que viendo si sabes si sos un estudio de músicos, si te gusta el género que están tocando, no te gusta. A mí en lo particular, tengo que decirlo, me quedé con Viejas Locas, escuchaba Viejas Locas en cassette y en Walkman. Después llegué intoxicado, después ya me perdí. Pero tuve mi momento Stone, tengo una foto con este pelo y flequillo Stone. Esa foto la voy a traer, la vean, es monumental, boludo. Yo con flequillo la caripela que tengo, ¿no? Así que bueno. Sí. Así... La vemos ahora, después tengo el look. ¿Sabes qué fiero, no? Que soy así con Jesús flequillo. De la Ferrer, y con flequillo. Y totalmente marginal, ¿me entendés? Con flequillo. Así que, bueno, esperamos a la gente. Así que, para remarcar esto, ¿no? A veces si uno pretende organizar un encuentro cultural, un encuentro donde artistas de la zona se puedan concentrar y demostrar su arte, también asociaciones políticas, partidos políticos, ir creando un lugar, un encuentro neutro, un lugar de conexión también, ¿no? Porque tampoco vamos a pensar que toda la conexión se da a través de la era digital. También se da en lugares, en reductos culturales, en emergentes. Y lo que estamos tratando en la radio es, además de brindar una ayuda a la radio, además de poder autogestionar un proyecto, también es ir buscando un lugar para generar un encuentro, ¿no? Me parece que la palabra más adecuada sería encuentro. Yo estuve toda la semana viendo festival, rockería, ¿eh? Para mí sería un encuentro, ¿no? Un encuentro que hoy por hoy está muy sobrevalorada la palabra, ¿no? O sea, se ha perdido el contacto físico, el contacto de las personas, y está bueno el encuentro, ¿no? Que la palabra lo dice, encontrarse en un sitio, ¿no? El sabor del encuentro, decía Quilmes. El sabor del encuentro. Esa de Coca-Cola. Encima yo canté la de Coca-Cola con el Quilmes, cualquiera, nada que ver. Así que bueno, T de Tilo y Fieras Vagantes, muchas gracias chicos por estar participando de este evento. Tercer Cordón es un grupo de teatro que viene hace 8 años trabajando. Ellos están muy metidos con el Octubre Callejero. Son los organizadores del Octubre Callejero, que si no me equivoco, viene hace 3, 5 años haciéndolo. Y el Octubre Callejero es... montan toda una organización que viene clown, payasos, arte circense de diferentes partes del país y países limítrofes, que vienen y se encuentran acá en la Plaza de Moreno. Me parece que el año pasado se hizo en octubre y salió bastante bueno. Hubo un problema ahí, me parece que hubo un partido político que los quiso medio captar, así medio como que quiso un partido político utilizar a la gente que han llevado ellos. Hubo un chispeante ahí, un problemita ahí, que siempre bancamos a Tercer Cordón, ¿no? O sea, siempre los políticos van a querer aprovecharnos de nosotros. Así que van a estar haciendo Cianuro y Pimienta contra los fondos buitres. Son dos clowns ellos, van a hacer... Hay que ver qué cosa disparatada nos van Me a presentar. Cianuro y Pimienta. Re picante, o sea, Cianuro y Pimienta. O sea, si no te hago picante mierda, una a la otra te hago mierda. O sea. Picante y letal. Contra los fondos buitres. Así que bueno, va a estar abriendo proyecciones. Padre de Familia, a ver unos dibujitos así bien bastante ácidos, sarcásticos. Después va a estar el Tercer Cordón con Cianuro y Pimienta contra los fondos buitres, Las Fieras Vagantes, T de Tilo, y después cerramos con una fiesta de Stone Rockabilly. Va a haber algunas cumbitas de los 90 como para ahí, pero vamos a bailar rock and roll. Y recordamos que va a haber un concurso de baile de rock, de parejas. Ah, pensé que había un concurso de remeras mojadas, algo así. ¿Vas que ir a bailar lo con podemos tu puerta? Proponer si querés. ¿Vas a ir a bailar con tu puerta vos, Javi? Papá, yo no sé, No sé si es demasiado, no sé si es mucho ponerme el enterito que tengo en casa que me queda Le todavía. Le pedimos a la gente si nos puede facilitar una puerta, porque Javi baila con picaportas y puertas. Sí. Por favor, si alguien tiene una puerta para prestar. Mira, voy a ser lo más humilde que pueda con este tema del baile de rock and roll. Voy a ser lo más humilde que pueda. No sé si no voy a ser jurado, me parece, porque si bailo, no sé. Encima va a ir mi pareja, la que baila conmigo rock and roll. Mi amiga Andy va a ir. No. Ya dijimos que si hay concurso de rock and roll. Pachano. No. El pachano de gozo. Sos el más burócrata. Pero burócrata. ¿Saben qué pasa? Con ese bigotito, ¿no? ¿Saben qué pasa, chicos? Que ¿cómo uno... te cabe sentarte delante de un escritorio? No entendieron eso. No entendiste. Que si bailo, no sé si gano. Entonces no sé si ponerme de jurado. ¿Vos sigues jurado? Ojo que. La imagen se cayó ahora. Sí. A un subsuelo. Yo les cuento. No te puedo mirar los ojos. No sos el mismo. ¿Cómo cambiaste? Te cambió el poder, voy a confesarlo que de los 13, 14 años que bailo rock and roll en rockería y los viejos me ponían monedita en la fonola y yo bailaba ahí. Pensé que le ponían moneda de otro lado. De la cabeza del culo. No. Bailá, nene, bailá, le decía. Señor, ¿me puede bajar de sus rodillas, señor? No. Bueno, basta. Bailo rock and roll en rockería desde muy chico, me gusta mucho y por eso no sé si ponerme como bailarín o jurado o no de ninguna de las dos cosas para no tener problemas, pero va a estar bueno el concurso de rock. Va a estar muy, muy bueno. Me gustó y me dejaste sin palabras, porque me emocioné. Pero igual, tu anhelo de estar frente a un mostrador para sacar puntaje sacó el facho que tenés encima. Sí. No, saca el momento que vos ya hiciste mucho tiempo algo y ya decís, ya no quiero hacerlo más, ahora critico al otro. Sacó chapa. Ridículo experto, ridículo mira. Profesional es ahora. Claro. Sacó chapa. Un pelotudismo especializado, vamos a decirle. No, pero bueno, así que... Pará. Pregunta básica. El premio, ¿cuál es el premio? No, eso no importa. ¿Va a haber comida? ¿Va a haber para comer? Va a haber barra, va a haber cerveza, fernet, gaseosa, pati, pancho, vamos a ver algunas cosas saladas y dulces, también una barra. Y la idea sería divertirnos, poder divertirnos. Así que bueno, a todos aquellos que tengan topper, enterito, un flequillo, un pañuelito hindú retorcido en el cuello. Competencia, baile del caño. No va a haber... ¿Baile de caño? No es, se quiere o sea, perfilar al entangamiento. Nacho que me está mandando... No vivas a través de Nacho. Claro, no vivas a través de Nacho. Porque alguien Ricky lo va a quedar atropada a Nacho un día. Sí, él me dice que quiere una excusa para depilarse, que está cansado de tanto pelo. Me dice, mira todo lo que tiene, pobrecito. Claro, pero todavía no encontraste excusa para depilarte. Claro, todavía no encontré ninguna excusa. Yo la encontré. Por eso... Vivo en calza. Por eso tengo pantalones largos y jogging, encima jogging, viste, ancho así, viste. Estoy para... Y es más, estaba haciendo memoria y me acuerdo que cuando era chico, compramos los pañuelos hindú, que salían 2 pesos, me acuerdo, poníamos un balde con agua con jabón, y poníamos el pañuelo ahí. Lo retorcíamos así, lo dejamos atado y lo dejamos ahí toda la noche. Lo sacábamos al otro día y lo dejamos al sol. Eso se endurecía por el jabón. Entonces vos te lo ponías así y te lo atabas, el pañuelito a Stone. Pero la cagada que nosotros lo hacíamos re contento. Tengo pañuelito, sí, mirá, pasamos todos 2 días para hacerlo. ¿Tuviste tu época Stone? Rockera, obvio, sí, ¿no? Escuchá, viejas locas cuando el pibe tenía mi edad. Flequillo, todo lo que No, es que traté... Tengo una foto con flequillo, es más. Es que traté de reprimirlo, traté de olvidarlo y no puedo, me lo vuelven a recalcar. No. Tengo épocas con pantalón off-or doble campana que me los hacía yo, me los cosía yo, le cosía el triángulo al costado, todo, obvio, ¿no? Pero estoy mintiendo, es verdad, eso es verdad. Sí. Y pará, y la cara del pañuelito Stone, de cuando lo hacíamos, que nos poníamos así, la cara era cuando empezaba a pegar el sol. Porque era jabón duro. Ay, eso. Toda la transpiración se empezaba a ablandar y te quedas todo con un asco. Pero vos me entendés, lo llevabas con orgullo, porque decías loco y la mano. Es natural que arrastras entonces, ¿no? Te hicieron sola. Pará, te agarraba la lluvia y te salía espuma, boludo. ¿Cómo es la onda? No, yo le hablaba a la gente con este gesto. Lástima que es radio que no me ven, pero... Ay, ¿todo bien? No, tocándose el mentón. De Quirusa, así. Así, ¿todo bien, vieja? Hacíamos así, ¿todo bien, vieja? Ay, no, no. Obvio. No, no, no. Íbamos al viejo corrido a Flores. Qué triste. Bueno, otras épocas de rock and roll. Bueno, así que bueno, gente, a todos aquellos que tienen mi edad o más grande y quieren revivir esa época, pueden venir. A los que siguen estando en esa movida, vengan también, así conocen a los que se fueron de la movida, se han peleado entre ellos, ¿viste? Así. ¡Eh, resentido! Bueno, gente, vamos a ir a un separador y cuando volvemos ya estamos cerrando el mundo bullicio que no te distraigan del día de la fecha. Así que, eyectalo. La única iglesia que ilumina es la que arde. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Ya estamos llegando al final. Quisimos ver de poner el tema de Fieras Vagantes, pero chicos, se nos complicó acá el operador que se la dio tanto de estrella al principio del programa. Mirá las gafas que se puso el operador. Esa es la gente que quiero para mi país. La gente que sale así y dice, loco, ¿cuál es? A mí me gusta. Y se eyecta. El operador que se la dio de langa. A Noe no le gusta la palabra eyectar. No, aprendí la palabra eyectar, la dijiste todo el programa. No, chicos, no, ¿cuál es la palabra del día? Discúlpame. Disculpame, lo que pasa es que vos no venís seguido al programa. Lo estoy usando hace tres programas, estoy utilizando esa palabra hoy, para que saquen del aire. Pero hoy fue sometamos la votación. ¿Quién vota por eyectar? O sea, es como sacame del aire a una tanda. Una vez sí, pero todas las veces. Es el latiguillo. Pará, hagamos en vivo. Votemos el latiguillo acá. ¿Quién está de acuerdo que sigamos diciendo como latiguillo? Eyectalo. Nacho, ¿está de acuerdo? Que levante la mano, ¿quién está de acuerdo? El señor los quiere apretar. Los aprieta. Déjalo a Nacho, ¿Quién está de acuerdo? Fecu levantó la mano. ¿Vos estás de acuerdo? ¡Qué forro! Yo pensé que estaba de acuerdo. ¿Vos tampoco estás de acuerdo? ¿Cuántas eres ahora? Tengo un cogollito. Listo, Nacho está conmigo. ¿Un cogollito? Bueno, y por el que había propuesto... ¡A uno nada más! Me va a estar negativo. Por el que había propuesto Nacho... ¿Por el que había propuesto Nacho? ¿Cuál? Sí. Ahí estoy... No, es muy guasa. Eyaculada. No, chico, cualquiera. La guarangada me meten a mí, me ensucian, mi nombre. La guarangada. Pasa que él está en esa etapa que está aprendiendo todo eso. Entonces, como las palabras. Ah, mamá, papá, culo, papá, culo. Entonces, como que las repite, viste, se ríe. Abuela, le dije culo, papá. Porque él es chiquito. Bueno, gente, una noticia buena, interesante también, es que se recuperó a la niñita número 115. Las abuelas de Plaza de Mayo han recuperado la semana pasada ya, ¿no? Esta, la anterior, la niñita 115. Una que era para cerrar, siempre que estamos tirando vos, tirás mala onda, siempre en contra del sistema, del Estado. Está bueno, de repente, hoy decir algo cuando el Estado dice algo bueno, ¿no? Hoy estoy como en otro mundo, me chupo el mundo, básicamente. Bien, ¿no? bien. Yo sabés que personalmente vengo, hoy le decía Emma, vengo extrañando eso un poco, ¿no? Para mí ya es demasiado mundo esto, ya es demasiado... Tiene que haber más bullicia. No, para mí tenemos que bajar un poco, al mundo le falta... Había un viejo actor de cine de Hollywood que decía que al mundo le faltaba una medida de whisky. Yo lo voy a contradecir y decir que al mundo le falta... Dos medidas de whisky. No, un faso, facito. Es que nosotros representaríamos tres plantaciones de... Eso es el equivalente a nuestro nivel de pelotudez, así que es un abuso. Si nos largamos a ser nosotros mismos, es un abuso. Ya, no estamos como narcotráfico. Claro, sería, es ¿no? Opio. Ya es opio. ¿Viste? Ya no vamos a la mierda. Por eso te digo. Así que bueno, chicos, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Alguien quiere saludar a la mamá? Le mandamos un saludo grande, no sé si estará escuchando a la mamá de Mati, que cumple años. Bueno, señora, feliz cumple, que la pase. Que los cumpla feliz. La mamá de Mati. Que los cumpla feliz. La mamá de Mati. Que los cumpla. La mamá de Mati. Que los cumpla feliz. No sabemos si que los cumpla feliz, qué triste, ¿no? Porque todos cantamos diferentes. No coordinamos ni para cantar. No, quizás la señora está pasando como el culo el cumpleaños, ¿me entendés? Llorando así, con un cuchillo tramontina clavando la torta. Y nosotros decimos que está pasando bien. O por ahí no hay torta. Por ahí está. Esta realidad que nos lleva a que no haya torta arriba de una mesa, ¿no? Esta realidad que nos agobia cada mes, día más. ¿Fin de mes? Sí. Olvídate. Sí, olvídate. ¿Qué fin de mes? Emma, ¿vos querés decir algo al respecto? ¿A Nicolás respecto? No, pero puedo decir que los espero... ¿Cómo están los salvajes? Te la devolví, puto. ¿Cómo están los salvajes del oeste? Bien, ¿cómo van los salvajes? Eso iba a decir, el lunes que viene vamos a entrevistar a Repuesto de Locos. ¿Cómo? Pará. Repuesto de Locos. Qué bueno, Repuesto de Locos. Sí. Gran banda, los conozco los chicos. ¿Los conoces? Sí. Mirá qué bueno. ¿Alguna info más para complementar con Lema? No, quería llamar la atención el... No, yo los conozco, nada más. No, los conozco. No, es que Nacho necesita opacar el segmento, ¿viste? Yo los conozco. Ese tipo no deja crecer a nadie. Fue comentario muy buena banda, nada más. Claro. Era para darle más charla, habla, más habla, una vez que el pibe está hablando, una vez, no, te bueno, el eso, segmento. Que va a estar Repuesto de Locos y vamos a tener los mismos segmentos como siempre. Nota de color con Enzo y Deporte. ¿Enzo Francescoli? Sí. ¡En eso! Estamos escuchando a Que Se Curta, que va a ser la nueva cortina musical para cerrar Mundo Bullicio, ¿eh? Alta banda Que Se Curta. Bueno, Emma. Sacate el gordito. ¿Eh? Sacate el gordito con pizza conmigo. Escuchá. ¿Puedes subirle un chiquito y subir? Si nada de esto parece demasiado, es cual batalla que no tiene final. Seguís perdido y no encontrás el ritmo. En este ruido no tienes que ser. Estamos al aire todavía. Ahí está, regresamos a Mundo Bullicio. Así que esta, ¿eh? Estamos al aire. Sí, estamos al aire. Estamos al aire, perdoná. Ah, bueno. Acaba de pasar en serio, pasó en serio. Esto es verdad. Radio en vivo, Radio Verdad. El reality show de FM Moreno. Bueno, tiene otro dato. El cantante de esta banda estuvo en la publicidad de Kofler. Fíjense la propaganda de Kofler, la de que dice que el chico se traga una película de ¿quién? Cuando dice, hacemos cualquier cosa, hasta bancarnos una película horrible de extraterrestres, de naves espaciales, que hay un chico en un sofá mirando una película así de ovnis horrible. Bueno, está el cantante Lucho, hace publicidades para Kofler. Hizo unas cuantas publicidades de cantante para marcas. Oh. Sí. Es fachero. Lucho es el típico chabón que no lo llevas de amigo a ningún lado. Porque si este chabón no. O sea, me caga todo. Después es un fachero, tiene onda. O sea, trabajó en publicidad de uno, claro, así de conurbano, medio morochón, así medio marginal. Y como que cuesta remontarla. Medio ahí. Morochón, medio marginal. ¿Por qué no morochón entero y marginal entero? ¿Por qué? ¿Por qué medio? Porque me quiero un poco me quiero, autoestima tengo. Así que bueno, gente, hemos llegado al final de Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 86. Agradecemos a FM Moreno por estar al aire. Recordamos, vamos a recalcar, a machacar, es importante que tanto de los programas acá de la radio como del público participemos de la movida del sábado 6, porque eso es una forma también de estar bancando un proyecto comunitario, ¿no? Porque a veces se habla lo importante que son proyectos, y también en una era capitalista, ¿no?, que no querramos reconocerlo, el dinero es necesario para sobrevivir nada más, ¿no? Es necesario también hacer movidas autogestivas y no estar pidiéndole nada a nadie. Así que, gente, nos fuimos, se acabó. Un saludo, no sé, a quién más. A mí. Un saludo a todos los Anito Artaza. Anito. Un saludo a Emma. Saludos, loco. Gracias, muchacho. Gracias. Y bueno, a la madre de Matías. Gracias, Fecu, por operar. Fecu. Cirujano. Te esperamos el próximo sábado, Fecu. Fecu, Centro Cultural Catona, ¿está haciendo alguna actividad, algo? Sí, el sábado que viene, justamente sábado el mismo 6. Día que la fiesta, una varieté con actuación así de teatro, club, más para chicos, más familiar. Esto en el ¿cómo Centro se llama? Cultural Las Catonas. En ex Calleja del Sol, el centro comercial ex Calleja del Sol, ahí en Catona, el sábado 6 a partir de las 20 horas. Ahí va. ¿Y cómo se llama la murga? La Mal Llevada. Ahí está, la Mal Llevada, qué nombre, la Mal Llevada. Y también recordamos que en Hurlingham, el sábado 6, está el Encuentro Nacional de Mujeres, que después vamos a hablar el sábado que viene un poco más de info, buscar un poco más de info para leer, pero también está el Encuentro de la Mujer el sábado 6. Así que bueno. Sábado cargadito. Un sábado cargadito, salimos a ir al Sarmiento con un cuchillo. Así, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿A Catona o al Encuentro de la Mujer? ¿Dónde va? Andá para el Churqui. Ahí empezamos. Andá al Churqui. ¡Ey, vaya al Churqui, carajo! ¡Vaya al Churqui, carajo! Así. Y le mandamos a la gente arriando al Churqui. Arriando gente al Churqui. Gente, nos estamos yendo, nos fuimos, y si nos vemos, nos tocamos, y si no, nos olemos, y como dijo John Lennon, nos imaginamos. Chau. Atormentado la vida en este mundo, en un cielo que ya no puede más, alimentando tu ego sin sentido, por hoy vas bien. No tienes que ser bonito para ver que este es un mundo que no ves crecer. Es la ley la que te ata y no te deja ser. No te deja ser. No te deja ver. No te deja ver. Si nada de esto parece demasiado, es cual batalla que no tiene final. Seguís perdido y no encontrás el ritmo en este ruido. No tienes que ser bonito para ver que este es un mundo que no ves crecer. Es la ley la que te ata y no te deja.